Un texto que yo seleccioné de CIES, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana, una fundación argentina, que digamos que representa la voz del sector empresarial, o de gran parte del sector empresarial más concentrado de nuestro país. Entonces, en un libro de una selección muy acotada, de un libro de CIES sobre educación muy reciente, y a partir de la perspectiva de Dipol sobre el neoliberalismo, vamos a tratar de armar qué es esto de lo que, digamos, tan, por lo general, tan frecuentemente se apela a esta expresión, ¿no? El neoliberalismo, el pensamiento neoliberal en educación. Bueno, tratar de identificar sus argumentos para poder entender sus propuestas, que en todo caso, si no nos convencen, cuestionarla, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a hablar la clase que viene. ¿Ya se ayudaron la red? Nosotros hoy teníamos... ¿Ya se ayudaron esta? Bueno, ya se ayudaron los mails, ¿cómo hacer plata? Una cosa que a mí me preocupa un poco es lo apretado, o sea, de todos los textos que teníamos para la clase anterior y para esta, que vamos a ver medio todo así... demasiado rápido para mi gusto. Y lo que a mí me preocupa, les decía, que yo después voy a ver la forma de solucionarnos y dando un pequeño panorama la clase que viene, los primeros 20 minutos de la clase, es que nos está quedando colgado el Bourdieu, que digo, es más que importante. Y hoy, bueno, yo la distribución que hice, omití Bourdieu, porque de Bourdieu están unas paginitas de esta obra, La Reproducción. Hola. Que son unas... no sé si alguien lo ha leído. Sí. Bueno, no lo entendí mucho. No, es muy difícil digamos, elegimos una selección muy ajustada, son 5 o 6 carillas. Bourdieu es muy difícil, pero particularmente difícil es difícil su forma de escribir en esa obra, porque es muy abstracto, presenta una serie de tesis. Yo lo que voy a hacer es, entonces, por ahí reservarme los 20 minutos de la clase, los 20 minutos iniciales de la clase que viene, para no dejar Bourdieu colgado, porque digo, es uno de los autores que se reconocen como el que, digamos, incluso fíjense el título de su obra con Pacerón, es La Reproducción. Es uno de los teóricos críticos más importantes que incluso, bueno, saben, murió el año pasado, o sea que, digo, siguió escribiendo hasta hace muy poco y es como muy importante el pensamiento de él como para dejarlo de lado. Pero bueno, les pido entonces para la clase que viene, además de leer esto, si tienen ganas de hacer el esfuerzo de leer las paginitas de Bourdieu, yo se lo voy a tratar de traducir si es necesario y además complementar con algo más reciente de él. ¿Sí? Ah, y además... de Bourdieu hay una parte de mi trabajo que está en la unidad 2, que claro, ese trabajo que compara Durkheim y Bourdieu es muy escolar, si se quiere, en el sentido malo de la palabra, porque es muy claro y ordenado, pero justamente por eso puede serles útil como pantallazo de lo que piensa Bourdieu sobre el Estado, sobre la educación, sobre la cultura. ¿Eh? ¿Tienen alguna pregunta que sea de este orden de cosas así, organizativas? ¿Podés repetir esto que leer para mí? Este es el tema de la clase que viene, o sea, estos son los autores del tema de la clase que viene, que es neoliberalismo en educación. Y yo lo que digo es que como me va a quedar, hoy no, no lo vamos a... Bueno, ¿quién, con qué autor quieren que empecemos o qué grupo se... puede empezar? ¿O quiere empezar? No. Igual lo vamos a trabajar entre no sé, todos, así que digo, no... No me hagan un silencio de 5 minutos, me pongo a bailar. No, vamos. ¿Sí? ¿Ustedes qué tenían? Nosotros... A ver, mira. Qué valiente la chica. Nosotros teníamos Arthur. Bien, empezamos por Arthur, que de todos modos, todos... Bueno, muchos lo conocen, me acaban de decir que lo han leído, y además yo algo trabajé en el teórico de aquella vez sobre el tema. ¿Quién más trabajó el tucer? Bueno, entonces las compañeras van a empezar yo y creo que tengo mapa de cada cuando tengan, que, digamos, algo con que agregar, me paran, las interrumpen y lo armamos entre todos. No, Es una especie, ¿sabes? Bueno, un poco lo que analiza el Tusser es, respecto de la reproducción, es que para él la reproducción, sobre todo de la fuerza del trabajo, en sí se da en un ambiente que no es el mismo proceso de producción, sino que se produce fuera de ese proceso. Y el lugar por excelencia de esa reproducción es la escuela. O sea, ¿qué diferencia la reproducción de fuerzas productivas de la reproducción de fuerzas de trabajo? La reproducción de los medios de producción de las fuerzas productivas es diferente a la reproducción de las fuerzas de trabajo. Él dice que lo que la teoría, digamos, tiene que explicar son dos cosas. Claro. Por un lado, la reproducción de los medios de producción y de la fuerza de trabajo, y por otro lado, la reproducción de las relaciones sociales claro, y productivas. Bueno, ahí en realidad él dice que... En este punto, perdón, para ordenar, esto sucede fundamentalmente en el ámbito de la esfera, en la esfera económica, no solo a nivel de la empresa, sino a nivel del capital en general o del capital internacional, ¿no? Digo, de las relaciones internacionales entre la burguesía, digamos. Y para explicar la fuerza de trabajo, en parte también apela, digamos, a un mecanismo puramente económico, que ¿cuál es? El salario. El salario en sí mismo es, por excelencia, un mecanismo económico que reproduce al trabajador en tanto trabajador. ¿Sí? Por lo tanto, es parte de la garantía de la reproducción de la fuerza de trabajo. Ahora, lo que vos estabas explicando, lo que sucede en la escuela, es parte de este proceso. ¿De qué modo sucede en la escuela? Me tengo que dar ese trabajo. Dice que la fuerza de trabajo se reproduce en la escuela en función de... desarrolla el concepto de ideología, o sea, en función a lo que sería... la transmisión de una ideología, pero él no define la ideología solo desde un cúmulo de ideas que se transmiten y que están explícitos, sino a la ideología como prácticas, a la ideología corporizada en prácticas y en rituales, que es lo que hace que parezca como algo natural dentro de la escuela, y es allí donde se produce la reproducción. Entonces, él analiza que el Estado tiene aparatos de dos clases de aparatos, los aparatos represivos y los aparatos ideológicos. Dentro de los aparatos ideológicos del Estado estaría la escuela. Bien. Y él, para él, es el aparato ideológico dominante, o sea, es donde realmente se produce esta reproducción de la fuerza de trabajo. Tanto también por la eficacia, por los roles que se reproducen. Claro, a ver, explica eso, no entendí. Claro, no es solo la incorporación de habilidades, sino básicamente que el sujeto incorpora un cúmulo de reglas, de normas, que son las que le van a permitir moverse de alguna manera en el rol, en el puesto para el cual ya está socialmente determinado. O sea que... el tema principal acá es que en la escuela se aprenden estas normas, estas reglas, estos modos de funcionar, ¿no? De acuerdo a lo que se espera después fuera de ese sujeto en la división social del trabajo. Y además, en la escuela los diferentes niveles también preparan para las diferentes puestos de trabajo. ¿De qué modo? Porque en un primer momento, desde la escuela primaria, tendría que ser hoja 3 de también infantes, lo que se hace es la educación de habilidades. Ya en sexto, séptimo grado, o en los primeros años de la secundaria, serían puestos más avanzados intelectualmente. Y ya los niveles más altos de escolarización para puestos más jerárquicos. Entonces se reproduce, hasta ahí se reproducen los sistemas de mando. Está bien, pero lo que vos me estás hablando, a ver, los otros compañeros que han leído ese texto, lo que vos me estás hablando es que el sistema educativo a lo largo de toda, digamos, de toda su trayectoria, ¿no? Digamos, va profundizando en el tipo de habilidades, conocimientos y saberes en cuanto a la especificidad cada vez mayor de esa capacitación. Pero ahí seguís en el plano técnico. Yo lo que te pregunto es si hay una reproducción, digamos, si hay una reproducción diferencial en términos ideológicos, también ligada con los distintos niveles del sistema educativo. Él dice, eso está claro, ¿no? La calificación técnica del futuro trabajador se da bajo las formas de sometimiento a la ideología dominante. No son dos cuestiones separadas. Y él no dice, por un lado hay calificación técnica, por un lado hay saberes y por otro lado hay, entre comillas, ideología. Él dice, justamente la calificación diversificada del trabajador, de modo que se forme la fuerza de trabajo diversamente calificada, repito, para el mundo productivo en la sociedad capitalista, no sucede con independencia de del sometimiento a la ideología dominante. Lo que las chicas me estaban explicando es que hay una calificación diferencial que está ligada con la existencia de distintos niveles educativos que no son, digamos, a los cuales no tienen acceso igualitario todas las clases sociales. ¿Sí? Perdón, termino el argumento. Entonces, hasta ahí me están explicando cómo la calificación técnica es diferenciada, dado que justamente el acceso a los distintos niveles educativos no es independiente del origen de clase. Ahora, lo que tenemos que empalmar con eso es que también hay una relación de la ideología según el rol. Exactamente, claro. Y también entonces según el nivel, si me estás diciendo, ¿no? Sí, sería explotado, agente de explotación, agente de represión o profesor de la ideología. Claro, hay también, digo, hay ciertos elementos ideológicos comunes de la ideología dominante que van a, digamos, ser difundidos a lo largo de todas las instancias del sistema educativo, y después, de acuerdo a los niveles, también habrá versiones diferenciales de esa ideología dominante según justamente el tipo de formación ideológica que se pretende para cada clase social, ¿sí? A las futuras miembros de las clases dominantes, ideologías, digamos, interpelaciones ideológicas que tengan que ver con el saber mandar, con el saber dirigir, otras interpelaciones ideológicas a los que van a conformar las clases trabajadoras, digamos, más fuertemente interpeladas en términos de el respeto a las reglas del orden establecido, el respeto a las normas, a la obediencia, a la sumisión respecto del destino social, entre comillas, ¿no? ¿Qué más tienen que agregar el resto de los que han leído este autor? Cuando dice que los aparatos ideológicos del Estado no son ni públicos ni privados, porque no podría suponer que solo los aparatos estatales transmiten una ideología dominante, pero también hay instituciones del ámbito privado, como puede ser la familia, como escuelas privadas, como la religión, como los medios de comunicación, que también transmiten la ideología dominante. Porque es lo que de alguna manera resalta, que no importa de qué ámbito es, sino la función que cumplen. Y esta función tiene que ver con que algunos aparatos funcionan a partir de la represión, que puede ser física o no, sí, como puede ser el ejército, la policía, o funcionan a partir de la imposición de una ideología, que es siempre la ideología dominante, y que por lo tanto es de manera más sutil. Y él dice que los aparatos represivos, en realidad, ningún aparato funciona, digamos, de alguna manera al 100% de una sola línea, sino que hay aparatos que son ideológicos, que hay momentos en que también utilizan la represión. Sí, por ejemplo, y a mí me parece, yo pensaba en la violencia escuela simbólica. Sí, pero también yo pensaba en la escuela tradicional. Pero, o sea, perdón, vamos a aclarar esto, que ¿cómo lo conoce Estela? Lo que dijo Estela. Si entendemos que, digamos, él está hablando primero. Ellas empezaron a hablar de lo que es el aparato del Estado, pero él también al principio hace una división de lo que es el poder del Estado y los aparatos del Estado. Bien, eso es importante para entender por qué los aparatos ideológicos del Estado pueden comprender incluso organizaciones e instituciones que forman parte del ámbito de lo privado, ¿sí? Sí. Explica un poquito eso y después vamos a lo que planteaba Estela. La diferencia entre aparato de Estado y el poder de Estado. Dice que el poder del Estado es el lugar donde está la lucha política entre clases. Y el poder del Estado puede pasar de una clase a otra. Por ejemplo, el proletariado puede imponer su poder a las otras clases y entonces formar un aparato del Estado. Pero dice que el aparato del Estado es como si fuera la estructura que va a estar siempre, que por más que haya revolución y golpe de Estado, el poder puede estar o no. Claro. Que sí. ¿Cómo? ¿El poder puede estar o no? No, el poder siempre lo representa una clase. La que está en ese momento dominando. Uh-huh. El poder puede pasar de una clase a otra. En cambio, el aparato es el que está siempre. Que puede estar en una clase o puede ser... Puede funcionar bajo, digamos, en función de los intereses de una clase o de otra según quien tenga el poder del aparato del Estado. Él distingue, él distingue entonces, vamos a aclarar, poder de Estado de aparato del Estado. El aparato del Estado es lo que más, es lo que comúnmente consideramos el Estado, esta materialidad, este conjunto de instituciones, ¿sí?, que tiene materialidad, que tiene que ver con las funciones de este gobierno, de administración, de la sociedad. En lo que le va a importar no solo son las características de este aparato estatal, sino el tema de poder, qué clase justamente está en manos de, esa, claro, de esas herramientas. A esa clase que esté en el poder va a ser como sea, como funcione el Estado. Mm. Ahora sería la materialización de la teoría marxista que le explica cuando ella habla del edificio, que es toda una metáfora de... Entonces esa situación es más bien descriptiva. Y cuando pasa a poder de Estado y a través del Estado, él dice que se materializa esta metáfora, ¿no? ¿Están entendiendo todo esto? ¿Entendieron esto? ¿Sí? Estamos un poco confusos, vamos a ordenar. Él al principio habla de la clásica distinción entre la infraestructura, ¿sí?, la estructura de una formación social. En la estructura de una formación social se puede distinguir justamente la infraestructura económica, ¿sí?, de la superestructura, que tiene dos niveles, justamente el aparato jurídico y político y a la vez el nivel ideológico. ¿Sí? Él dice justamente que según la teoría marxista, este postulado tan clásico, es la base la que determina, justamente es la infraestructura económica la que determina en última instancia la superestructura, pero que a la vez es posible concebir un reflejo de la superestructura hacia la estructura económica de una sociedad. ¿Sí? Él dice que por supuesto, esta metáfora fue muy cuestionada porque ¿qué cosa supone esta metáfora de la...? Una relación lineal. Supone una relación lineal a pesar de que Luciano, él está diciendo que hay reflejos de la superestructura de la estructura. Sí, lo que dice Althusser. Supone una autonomía... Más que descriptiva, lo que... relativa. A ver. Él habla de que es una teoría descriptiva. Sí, es una metáfora que él dice, sirve para aclarar qué cosa. ¿Qué ventaja tiene respecto de las teorías, digamos, de las posiciones... no marxista sobre una formación social, sobre una sociedad? O sea, las posiciones idealistas, si se quiere. Y que la base de la sociedad es económica. Que muchas cosas que suceden en el plano de las ideas, de la cultura, de los valores, de las instituciones educativas, por ejemplo, no pueden desconocer, digamos, no pueden ser pensadas en profundidad al margen de cuál es la forma que esa sociedad tiene de garantizar su subsistencia material. ¿Sí? Entonces, esto de que lo que tiene preeminencia es el ser y no la conciencia, de alguna manera, ¿no? Eso es una ventaja respecto de las posiciones idealistas, el haber, digamos, puesto a la luz de las formas de organizar, las formas que tiene una sociedad de organizar la producción y la distribución y el consumo, ¿sí? O sea, de organizar las necesidades materiales, las relaciones sociales en las que eso se produce, tienen una absoluta, un poder determinante sobre la forma que se organiza la política de esta sociedad, el sistema jurídico, la cultura, el sistema educativo, hasta las formas de conciencia que tienen los sujetos. ¿Sí? Visualmente no la atraviesa. Sí, no, pero no me importó decir, pero te das razón. Bueno, esto es justamente la metáfora de que esta es la estructura y sobre esta estructura económica se se erige un aparato jurídico y político y a la vez formas de conciencia, de creencia, de valores, ¿sí? Ideas, sistemas de pensamiento, etc. Esto tiene poder determinante, pero a la vez es posible pensar un reflejo, digamos, de las superestructuras respecto de las estructuras de la sociedad. ¿De qué forma? Puede haber un no solo ida, sino un camino de vuelta. Digamos, pensemos un ejemplo. Acá entendemos, ¿no? Digo, podemos pensar un ejemplo de cómo la estructura material determina un aspecto de la superestructura. ¿Podemos pensar un ejemplo? ¿Cómo? Por ejemplo, pensemos un ejemplo de esta influencia y después pensemos de la influencia, digamos, remanente. La incorporación de tecnología de avanzada en los medios de producción que hacen que de alguna manera se requiera de mano de obra más especializada y demás, entonces se influye en, bueno, en el sistema educativo, en qué tipo de sujeto tengo que formar, porque ahora necesito un sujeto que sepa computación inglés, porque bueno, los programas que tiene que usar en las máquinas son todas computarizadas y tiene que entender inglés porque los programas están en inglés y demás. ¿Están entonces, de acuerdo con esto que dijo María Julia? Que es un ejemplo de de esta determinación, eso que dijo ella. Hola. ¿Qué quería decir? La extracción que puede realizar ciertos intelectuales o ciertas. Pará, ¿están de acuerdo? Contésteme. Me parece que es al revés. Me parece que es al revés lo que está diciendo. Estoy de acuerdo. ¿Están de acuerdo? ¿Es el que más? No, yo digo, no sé si estoy de acuerdo o desacuerdo. Lo que digo es que me parece que es al revés lo que ella dice. Porque esos cambios tecnológicos son de la superestructura y afectan a la estructura. No, pero ella dijo, para incrementar la ganancia capitalista se crea, se introducen determinadas maquinarias a la producción que intensifican la productividad del trabajador y que, genera que más piezas de, no sé, de lo que quieran sean producidas en la misma cantidad de tiempo que antes se producían menos. ¿Sí? Tiene que ver con un cambio en la forma de producir. Sí, sí. Como dijo María Julia, eso puede exigir determinadas formas de calificación que antes no estaban, no eran necesarias por el aparato productivo. Y esto entonces hace, por ejemplo, que se creen determinadas, imaginemos que hubiera un ajuste perfecto entre producción y educación. Exigiría, por ejemplo, que se modernice la capacitación técnica en una determinada nación, ¿sí? Es una forma que, si uno la piensa en términos burdos, es lo que dice las teorías de la reproducción. Es decir, que las exigencias en cuanto a calificación técnica y en cuanto a la formación de la conciencia de los sujetos imponen una determinación sobre sobre los sistemas educativos en una sociedad capitalista. Lo mismo con la pedagogía tecnicista. Está bien. Es una cosa lineal, pero es un ejemplo. ¿Sí? Otro ejemplo, ¿cuál podría ser? Perdón, que no afecte solo a la educación. Porque acá está el sistema institucional por completo. Digo, la política, el aparato jurídico, los medios de comunicación. Claro, ¿cómo se reproduce que si yo tengo un papá capitalista, la fábrica, cuando él se muere, sea mía? ¿Hay una ley que se transmite hereditariamente la propiedad? Punto básico, o sea, es tan elemental que no lo consideramos. ¿Se entiende? ¿Cómo se reproduce que la propiedad privada siga siendo mía a pesar de que yo dejé el auto ahí? Digo, que si me lo roban, no tengo el auto ahí, que si me lo roban, hay una cosa que se llama derecho, no sé, penal, que pena a la gente que agarra una cosa que no es suya. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Tiene o no que ver esa cuestión de la propiedad privada como está garantizada por una parte de la superestructura? ¿Sí? O sea, pero que es tan obvio que no pensamos de qué manera puede existir esta influencia. Ahora, pensemos el reflejo, lo que él dice, que digamos, él admite que hay también una incidencia de la superestructura respecto de la estructura. A ver. El hecho de que, por ejemplo, el ciudadano lo trabaja más de su hora. Bueno, por ejemplo, en determinadas luchas en torno de los derechos del trabajador pueden hacer, digamos, pueden tener un efecto hacia la forma de organizar justamente y de regular la explotación que la hagan menos, digamos, menos cruda. Los derechos laborales, por ejemplo. Y de otro modo uno puede pensar determinadas justamente ideologías políticas que no sirvieron para la conservación, que sino que sirvieron para el cambio, ¿sí? Determinadas, digamos, revoluciones sociales que estuvieran de alguna manera impulsadas o acompañadas por ideologías revolucionarias. Esa es una forma en la que una parte de la superestructura, como puede ser una visión sobre la sociedad, impulsa cambios en las relaciones sociales. ¿Se entiende? Para que esto suceda. Pero aún así, con todas esas aclaraciones para tornarlo más palpable, Althusser dice que esta metáfora del edificio, no sé cómo la llama, el edificio, ¿no? Él dice que sigue siendo muy descriptiva. Para algunos, si ustedes leen a Williams, o sea, hay muchos marxistas que se pelean mucho con esa metáfora, porque dicen que es más los problemas que causó que las ventajas que tuvo. Porque una gran, digamos, un gran déficit, un gran problema de esta metáfora es que, ¿qué supone? ¿Que acá hay puramente economía sin ideología? O sea, sin conciencia, sin forma de... O sea, no está... Supone una división entre lo material y lo simbólico que no es admisible, ¿se entiende? Aún en las formas de... O sea, el lenguaje y el pensamiento están en todas las prácticas. Y entonces, ¿cómo sostener que haya una división en realidad entre superestructura y estructura? O sea, causa más problemas, dicen algunos como Williams, que que las ventajas que aporta, ¿sí? Porque puede llevar a pensar en una división taxativa donde habría un tipo de prácticas que estarían exentas de lenguaje, de pensamiento, de ideología, de conciencia, ¿no? Perdón, pero aún así, esta metáfora dice que es descriptiva y por eso propone pasar a la distinción entre el aparato de Estado y el poder de Estado y después hablar... Porque esto hace pensar en el movimiento histórico, ¿no? El poder de el Estado puede estar en poder de unas clases hoy y hace 3 siglos en poder de otras clases. Hace pensar en términos de movimiento. Ahora bien, ahora los dejo seguir porque digo... ¿Cómo es esto que uno puede estar y otro no? Hay uno que puede estar y otro no, o sea, puede prescindir de él. ¿Qué? ¿Uno qué? ¿Uno y otro poder o apagarlo? No, Althusser, yo cuando lo leía me confundí un poco. Pero a ver, busquemos. Aclaraba algo, ¿no? Yo también lo dije, prescindir. ¿Esto qué lo hace como aparte? ¿Tiene independiente? Márquenme donde el fragmento que lo está dando. 19. Cuando habla de Estado, entonces dice... El Estado concebido explícitamente como aparato represivo. Pero tengo trabajado, podría decir. Es una máquina de represión que permite a la clase dominante asegurar su dominación sobre la clase obrera. Pero así no podemos... El Estado es ante todo lo que los clásicos del marxismo han llamado el aparato del Estado. Sí. El Estado es el aparato. Sí. Se incluye no solo el aparato especializado, cuya existencia y necesidad conocemos a partir de las exigencias de la práctica jurídica, de la política, las prisiones, el ejército y demás. No, pero puntualiza el bien, si no los demás se pierden. En la 22 está en el primer y el segundo párrafo bien la diferencia entre el poder del Estado. Sí. Bueno, vamos, aclárenlo. No, ahí cuando dice el Estado solo tiene sentido en función del poder del Estado. Probablemente la política de las clases gira alrededor del Estado. El poder del Estado es la conservación del poder del Estado o toma del poder del Estado. Objetivo de la lucha política de clases, funciones, etc. Sin que el aparato del Estado fuera afectado o modificado. Puede seguir en pie bajo acontecimientos políticos que afectan a la posición del poder del Estado. Posesión. Uh-huh. Él lo que quiere decir es que si uno presta atención al aparato de Estado, simplemente no se entiende el tema de la lucha de clases. Lo que hay que prestar atención es a qué clase justamente está en posesión de este aparato y lo hace servir a sus intereses. Uh-huh. Pero de alguna manera yo pongo un entre paréntesis, no vamos ahora a discutir con esa cuestión de Althusser porque no es el objetivo de esta clase, pero ustedes tienen que pensar que de alguna manera esta distinción, digamos, representa o hace pensar en una concepción instrumentalista del Estado, ¿sí? El Estado como si fuera una herramienta que, digamos, si yo soy bueno y la tengo, la puedo usar para martillar un clavo, si yo soy un asesino, la puedo usar para romperte la cabeza, ¿sí? El Estado en sí mismo, hay muchas críticas a esta posición del Estado que es concebido como un instrumento de las clases dominantes. ¿Por qué? Porque lo que dicen, por ejemplo, autores como Pulanza, es que el Estado capitalista es una condensación de una relación de fuerzas entre clases. Condensa, materializa las relaciones que entre las clases dominantes y las clases populares, ¿sí? Y entonces, esta idea de que el aparato de Estado lo que importa es tomarlo simplemente, dice que da como resultado una estrategia revolucionaria equivocada, que es decir, las clases populares pueden tener el poder del aparato del Estado capitalista y si no lo transforman, de alguna manera ese Estado no va a servir para la transformación social. ¿Sí? El Estado requiere no solo la posesión, sino la transformación. El Estado capitalista materializa de por sí las relaciones y los intereses de clase a largo plazo, los intereses políticos a largo plazo de la clase capitalista. Si pensamos que lo único importante es tomar ese aparato y no transformarlo, dice Pulanza, vamos a llevar a errores, digo, así se ha llegado a errores políticos. Él discute con el PC francés, que tiene una visión instrumentalista del Estado. Althusser no habla de eso también, de que no es solamente llegar al poder del Estado, sino la transformación, o da una cita de la teoría marxista en ese... Sí, lo que yo pienso, sí, lo que yo pienso es que lo deja, digo, deja bastante, por ahí no es el objetivo en este trabajo, pero al justamente enfatizar tanto que, digamos, el Estado capitalista es la suma de los aparatos ideológicos y represivos que tienden casi de una manera absolutamente eficiente al logro de la reproducción de la dominación de clase. No da la idea de la lucha de clases inscripta en el mismo Estado, eso quiero decir. ¿Sí? De todos modos es muy superadora de otras visiones, lo que quiero decir es que no enfatiza esto de que la lucha de clases está presente en el aparato de Estado. No es solo que está fuera. Claro, que los aparatos, tanto como la escuela, como también claro. Están, son un espacio de resistencia, eso es lo que lo dice Althusser. Claro, o lo dice pero en un apéndice y no forma parte constitutiva de sus argumentos. Entonces, digo, por más que lo diga, uno tiene que analizar cuáles son los argumentos, cómo se encadenan. Y si ahí no está presente, digamos, por eso Althusser es tomado como una teoría funcionalista, no reproductivista, sí, que no da lugar a la actividad. Sí, se lo cuestiona y justamente lo que decíamos la vez pasada junto con Fernández Enguita es que nosotros, que no necesariamente la perspectiva de la reproducción excluye la actividad de los hombres o el conflicto, sino que hay versiones de las teorías de la reproducción que, bueno, que enfatizaron demasiado esto como un mecanismo aceitado que solo produce lo que las clases dominantes quieren. ¿Sí? Bien, sigamos. Bueno, hemos llegado a la parte del funcionamiento, porque lo que importa es el funcionamiento del aparato, entonces, ¿dónde nos quedamos? Bueno, después desarrolla... No taxativa, sino no. Analítica. No es que hay, digamos, una división absolutamente tajante entre la represión y la ideología, sino que hay un manejo... permanentemente alternado entre las funciones de consenso y de represión. Bueno, pero lo que él analiza es, digamos, el modo predominante de funcionamiento. Claro. Mientras que el aparato represivo del Estado es uno, el de aparato ideológico es una pluralidad con unidad no visible. Sí. Mientras el aparato represivo funciona por violencia, el otro funciona por ideología. mientras uno el represivo funciona masivamente con la represión, y de forma secundaria con la ideología, en el aparato ideológico se funciona masivamente con ideología y secundariamente con la represión, que ahí sí aparece la represión simbólica. En el aparato represivo hay una unidad. ¿Y solo simbólica? Solo simbólica, o sea, ¿de qué manera puede aparecer la represión en los aparatos ideológicos? La vez pasada yo les dije como un ejemplo, ¿no? Los aparatos represivos del Estado pueden por momentos, pueden permanentemente tener a la vez efectos ideológicos, ¿sí? Y a la vez históricamente hay aparatos represivos del Estado que han funcionado fundamentalmente a través de la ideología, ¿sí? O fuertemente a través de la ideología. Les hablaba, por ejemplo, del, no sé, imaginemos en una dictadura militar, ¿sí? La función de las Fuerzas Armadas en tanto no solo ejercicio de la represión, sino de la distribución de ideas, de valores. Y cuando se metieron en la decisión. Y al revés, ¿de qué manera los aparatos ideológicos del Estado funcionan a partir? O pueden. Pueden ser vistos también como represivos. Violentas. ¿Cómo? Puede ser la administración, la persona. No sé, ¿qué dicen? Estamos pensando entre todos. Ahí es la escuela, o sea, en la escuela ha tenido momentos de castigo, castigos físicos, aún el día de hoy Inglaterra acepta el castigo físico como una... Por ejemplo, ¿sí? O sea, aparatos fundamentalmente ideológicos que ejercen la iglesia física. También, la pueden iglesia ejercer historia, también violencia física. Y vos decías represión simbólica, ¿en qué violencia se simbólica? Violencia simbólica, ¿y en qué se diferencia eso de la ideología? O sea, ¿habría ideología por momentos en tiempos normales y apelación a la violencia simbólica por el otro? Les pregunto a todos, ¿eh? Así pensamos en los conceptos. ¿Recuerdan lo que dijo Estela? La ideología podría ser, en muchos casos, violencia simbólica también. ¿En muchos? ¿En todos? ¿En algunos? En todos. ¿Por qué? Porque es una imposición. Claro, digo, no podemos pensar la ideología como un discurso, digamos, que tiene bases naturales. La ideología es, como dijimos, a partir de Terbon, es una perspectiva de análisis, ¿no? No hay cosas ideológicas o cosas no ideológicas, pero desde el punto de vista de Althusser, la ideología que circula y se difunde en los aparatos ideológicos del Estado es la visión del mundo de las clases dominantes, y solo por la fuerza social que tienen esas clases se logra imponer como la verdad de las cosas, pero en sí misma es el ejercicio de una violencia simbólica. ¿Se entiende lo que digo? No habría ideología dominante por un lado y violencia simbólica por el otro. Como dice Bourdieu, y esto lo voy a puedo trabajar la clase que viene, él dice que en la escuela se da un doble ejercicio de la violencia. Violencia por el acto de imponer una cultura sobre, ¿sí? Por el acto en el que se basa el poder de unas clases de imponer su cultura sobre las otras, y violencia por el contenido impuesto, que no representa la única cultura posible. Entonces, Bourdieu justamente dice que la acción pedagógica es el ejercicio de una violencia simbólica. No lo, digamos, no la legitima, la mira crudamente y dice el hecho de que una cultura imponga sus creencias, valores, costumbres, como la cultura escolar, es el ejercicio de una doble violencia simbólica. Y fíjense que cuando lean a Bourdieu, él no habla de cultura, por lo general dice arbitrario cultural. Fíjense ¿a qué les hace pensar esta palabra? Sí, un tiempo determinado, es arbitrario, no es para pensar. Arbitrario para mí es como que es la opinión de un tiempo determinado, la sobre el otro. Parece como irónico. No sé, pienso, a ver, pensémoslo. Para mí es arbitrario de que se entera, no es. No, arbitrario. Que podría ser esa, puede ser otra, digamos. Arbitrario. Para mí arbitrario cuando lo consensuado y como la opinión de un grupo determinado. suena que es autoritario. Suena a eso. Sí, suena como que impuesto autoritario. A ver, impuesto autoritario de un grupo sobre otro. La idea, Alan, arbitrario no como árbitro, no como gratuito, ¿sí? No como casual. ¿Entienden la diferencia? Arbitrario por el hecho que no responde a la naturaleza de las cosas, en ese sentido, ¿sí? Versus como natural. De todos modos, tiene que ver con todo lo que dijeron ustedes. Es un arbitrario cultural que impone, por medio del cual impone una clase social su cultura sobre las otras como si fuera la legítima. ¿Sí? Bueno, podemos redondear en unos... Yo creo que es un recorrido. Yo creo que quiero saber. Bueno, yo estaba en las diferencias, ¿no? Sino que los mosaicos de los símbolos, después que los aparatos de los símbolos de Estado tienen una unidad bajo la dirección de los representantes de los condonoristas, que son las personas de poder, y los símbolos simbólicos tienen unidad de ideología de la ideología. Sí. Ahí terminaría los símbolos. Bien, sí. Y que la función de los aparatos y de los fondos del Estado es precisamente asegurar la reproducción de las relaciones de producción. ¿Tiene algo que ver esta distinción con la noción que yo les comentaba en el teórico del Estado ampliado de Gramsci? Esta distinción que se hace entre aparatos ideológicos y represivos, y la misma manera como, que, como se la describe y define, ¿tiene algo que ver con la noción de Estado ampliado? A ver, ¿de qué manera? Sí. ¿Vos decís de qué integrar? Sí. Sí. Porque acá cuando se establece las diferencias también nos hace hablar simplemente porque cuando habla que el aparato represivo es público y el aparato privado, ese concepto lo ya saca de la bueno, entre el aparato represivo del Estado que es lo público, que era justamente con las leyes restrictoras. Sí, ahora volvamos a la pregunta. ¿Tiene algo que ver de qué manera esto expresa la idea del Estado ampliado de Gramsci? La cultura. ¿Ya no? La cultura. ¿Eh? El aparato ideológico del Estado no estaría inserta la cultura de la sociedad burguesa. ¿Y? ¿Cómo cierra el argumento? Que Gramsci habla mucho de la cultura, del folclore, la filosofía, todas estas cosas, el cóctel que hay constantemente, dialéctico. No sé si soy claro. A ver, ¿los demás? El aparato. El concepto ampliado del Estado, Gramsci dice que atiende a todos los ciudadanos de la sociedad la ideología dominante. O sea, lo que Gramsci intenta ver es de qué manera la conservación de un orden social no depende solo de justamente lo que se considera el aparato del Estado en términos de, digo, el Estado, el aparato institucional que regula la vida política de una sociedad, ¿sí? Sino justamente que deben incluirse en el Estado, como parte del Estado, un conjunto de organizaciones e instituciones privadas y hasta justamente cualquier individuo en tanto adhiera a ese proyecto de las clases dominantes como funcionario del Estado. Digo, esto entonces es congruente con la idea de que si bien en el aparato represivo del Estado el Husserl hace entrar a el ejercicio de la represión vía la policía, el ejército, etcétera, que pertenecen al dominio público, en el aparato del Estado no le interesa la distinción propia del derecho burgués entre lo público y lo privado, y hace entrar justamente un conjunto de instituciones que son claramente privadas. Justamente esto rompe con la idea de el Estado definido de una manera restringida. Esto es en sí mismo una manera de definir al Estado de una forma ampliada como lo hace Gramsci. Bueno, entonces también dice que el Estado no es ni público ni privado. Claro, el Estado, ¿recordás bien cómo lo argumenta? El tema de Gramsci, el tema del derecho burgués, sí, vos. Sí, sí. No, que hay un momento cuando está hablando de los sectores, dice que uno, que el Estado está en un espacio que no es ni lo público ni lo privado. ¿Por qué? ¿Cómo lo argumenta? ¿Te acordás, Luciana? No, sí. Dependía de la función que cumplieran. Claro, la distinción, sí. El hecho de que algo forme parte del aparato del Estado tiene que ver con que su funcionamiento tiende a mantener justamente el orden social dominante. Pero lo que dice tu nombre, Noelia, lo que dice Noelia es que el Estado no es ni público ni privado porque es la condición para toda distinción entre lo público y lo privado. O sea, no hay una en el orden natural de las cosas no hay distinción entre lo público y lo privado. Es el Estado el que instituye, vía el derecho burgués justamente, una distinción entre cosas públicas y privadas. Entonces, como dijo Noelia, la distinción entre público y privado no se puede aplicar al Estado, porque es previo, es la condición para esa distinción. Es un estatuto jurídico, ¿no? Claro, que impone que un determinado tipo de Estado. Entonces, ¿cómo se le aplicas al que lo creó? Estado, ¿sí? Sería como... Bueno. Vayamos concluyendo, si pueden. Bueno, la función del aparato económico del Estado es asegurar la reproducción de las relaciones de producción. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Por la superestructura político-político ideológico, por el ejercicio del poder de Estado y los aparatos del Estado, tanto los represivos como los ideológicos, y por la división del trabajo. Y el aparato del Estado, por reproducción, ¿qué asegura? Asegura las condiciones políticas de los ideológicos, la reproducción de las relaciones de producción, y por la ideología se asegura la armonía entre los dos aparatos, entre reproducción y entre ideológico. Bueno. Y después habla de la escuela, que reemplaza a la iglesia dentro de los aparatos ideológicos. Sí. Y que... Primero, impulsa unidades descubiertas por la ideología dominante. Segundo, se cae en la producción cubriendo puestos de pequeños y medianos cuadros, eso que vemos en el mundo. Y tercero, se llega a la meta para ser agentes de explotación, de represión o profesionales de la ideología. Sí, o sea, cada grupo está provisto de ideología para cumplir su rol. Explotado, agente de explotación, agente de represión o profesor de ideología. Bien. Entonces, yo les leo dos fragmentitos y si el que lo tiene en la vista, les marco las páginas así. En la página 28 dice, en relación creo que a algo que vos decías, Noelia, pero bueno. En la página 28 dice, esta última observación, ¿no? Hay un parrafito que empieza así. Esta última observación nos pone en condiciones de comprender que los aparatos ideológicos de Estado pueden no solo ser objeto, sino también lugar de la lucha de clases y a menudo de formas encarnizadas de lucha de clases. La clase o la alianza de clases en el poder no puede imponer su ley en los aparatos ideológicos del Estado tan fácilmente como en el aparato represivo del Estado. No solo porque las antiguas clases dominantes pueden conservar en ellos posiciones fuertes durante mucho tiempo, sino además porque la resistencia de las clases explotadas puede encontrar el medio y la ocasión de expresarse en ellos, ya sea utilizando las contradicciones existentes, ya sea conquistando allí posiciones de combate mediante la lucha. O sea, un poco como vos decías, reconoce el tema de la lucha de clases. Creo que vos aludías a eso un rato. Ahora vayamos a la página 37. Está hablando de la escuela y su función ideológica, y dice, cada grupo, el parajito empieza con cada grupo, ubica, cada grupo está prácticamente provisto de la ideología que conviene al rol que debe cumplir en la sociedad, de clase, rol de explotado con conciencia profesional, moral, cívica, nacional y apolítica altamente desarrollada, rol de agente de la explotación, saber mandar y hablar a los obreros, las relaciones humanas, rol de agentes de la represión, saber mandar y hacerse obedecer sin discutir, o saber manejar la demagogia de la retórica de los dirigentes políticos, o de profesionales de la ideología que saben tratar a las conciencias con el respeto, es decir, el desprecio, el chantaje, la demagogia, convenientes adaptados a los acentos de la moral, la virtud, la trascendencia, la nación, el rol de Francia en el mundo, etc. ¿Qué ven entre los dos fragmentos que cité? Nadie, te veo como elaborando una idea y ya me la vas a contar. Es como que en la primera reconoce, bueno, que es un espacio de lucha, pero en el segundo lo pone como, como si no estuviera ese espacio, ¿no? Me dio esa sensación como que está ese agente, ese profesional que... O sea, como que está el espacio, pero las personas ya desde el inicio están formadas ya en su rol que tiene que cumplir la sociedad. Está esquematizado. Alienación. ¿Qué más? Digo, la idea de que los aparatos ideológicos del Estado no solo son objetos, sino también lugar de una lucha de clases que incluso asume formas encarnizadas. Y por otro lado, la idea de que cada grupo queda provisto de la ideología que le conviene al rol que debe cumplir en la división social del trabajo, se dan un poco de... Se dan, o sea, por eso él, a pesar de, como les digo, si tuvieran todo el que quieren los fotocopia por completo, pero digo, si tuvieran este... que escribe en otra edición, ¿no? Él escribe unas páginas más y se defiende de sus críticos, pero lo cierto es que en el esquema, tal como explica las cosas, no está incluido el concepto de lucha de clase. Es como que lo dijo. Digo, es una apreciación mía, otros por ahí. Digo, yo veo que hay, por un lado, una asunción de un concepto fuerte y por otro lado una explicación de que las cosas realmente suceden sin ningún tipo de... Es como que las cosas están determinadas, ¿no? Cada sector social está determinada por un rol. Entonces es como que tenés que extraer o salir para verlo, o sea, todo lo que es, todo el aparato de dominación, para poder hacer una lucha de clases, ¿no? Sí, yo lo que veo es que en la formación ideológica de los sujetos no aparecerían justamente garantizar todos los requisitos de la requisitos en términos de conciencia, de valores y de ideología que tiene la sociedad capitalista. Entonces son de qué manera se incluye en esa explicación la posibilidad de la lucha de clases, eso es lo que dice. ¿Sí? Y de qué manera, como dice Terwin, yo lo cité a Terwin la otra vez diciendo esto, Althusser, bueno, explica cómo los sujetos se convierten en justamente se convierten ideológicamente, son formados para cumplir su rol en la división social del trabajo, pero no explica cómo se convierten en sujetos que luchan, no lo explica, lo da por supuesto, pero digo, si hay lucha de clases, ¿qué formación ideológica, dónde se formó la ideología de esos sujetos que, digamos, que asumen conscientemente un papel, digamos, transformador en la sociedad? Eso es lo que no termina de quedar claro en el esquema de... Sí, habla de la formación de los de la sumisión. Claro, explica sujetos que se someten y no sujetos que luchan. ¿Sí? ¿De qué manera entonces habría que complejizar el análisis de Althusser para hacer entender las dos posibilidades? Por supuesto en posiciones asimétricas, son más las condiciones, justamente si seguimos esta metáfora del edificio, es más fuerte este movimiento de determinación que este reflejo. Pero deberíamos considerar los dos entonces. Según su propio planteo, ¿no? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, pero no es tanto de la teoría de... sino con respecto al título. A ver. Me llamó la atención, ¿por qué dice ideología y aparatos ideológicos del Estado? Y aparece esto y la canqué en el libro, habla... Ah, no, porque hay otro artículo. Ah. Pará. En algún momento había una división del libro. No, igual justamente, a ver, yo no me acuerdo de este, yo lo leí esto, no lo recuerdo el artículo sobre Freud y Lacan, pero lo que es interesante es que su teoría de la ideología es también la teoría de la, digamos, una teoría que le da mucho peso a los componentes inconscientes, ¿sí? No habla justamente de una ideología solamente reproducida a través de valores asumidos en forma consciente. Entonces los procesos psicodinámicos que explican Freud y Lacan con diferencia, digamos, tienen que ver, nutren a su teoría de la ideología. Igual el título se debe a que hay otro artículo que se llama. Y la estructura de la mente también muchas veces tiene sí, a mí me parece, en general, yo tiendo a rechazar estas metáforas gráficas porque me parece que a veces te impiden pensar las cosas y tendés a repetir. Pero bueno. ¿Quién puede seguir? Bueno. ¿Qué les había dado? Sí. Hoy está bien. Bien. Bueno. ¿Arrancamos? ¿Son dos tipos o no? ¿Son dos? Bodelot y Estable son dos. Son dos, ¿no? Pues son las parejitas, que uno no nombra a uno sin nombre del otro. Son dos dinámicos. Pero los nombres parecen... Solo decía los nombres parecen como Tony Sherry, una cosa así. Claro, claro, sí. Claro, sí. Si no, sin saber cómo se llamaban los tipos, ¿viste? Porque de Bourdieu sabes que era Pierre, pero vos Bourdieu y Pacerón. Poder es Christian y está Roger. Samuel, no, porque los, ¿cuáles son los españoles que tienen apellidos dobles? Samuel y Herbert. Pero para mí claro, son juntos. No, no, no, no, es tremendo, son un apellido compuesto. Claro. ¿Te imaginas en el cajón sepultado? Agarrá de la mano. No, es muy triste eso, pero bueno. O sea, es muy escolar también en el peor sentido esto, ¿no? De que nombramos siempre... Aparte que combina los apellidos, como que no puede estar muy sin... Como vos no me voy a venir. Sí, a uno le va a llegar. Como Batman y Robin, una cosa así, debería ser claro. Bueno. Cristian, Modelo y Roger. Eso es lo que demuestra que hay que escribir los libros solo, sin ninguna ayuda. No, para que no te queden así después, porque si vos sos de tablet, viste, no te conoce nadie. Pues escribirlo en el punto y apropiarte la idea. Sí. Bueno. Se peleaban porque figuraba primero y todo. Bueno. Bueno, a ver, esperen. Lógrense hacer escuchar por el resto también. Bueno, estos autores hacen un estudio que tiene como contexto histórico la Francia entre el 65 y el 75, ¿no? Que yo digo que no es un dato menor por ahí porque si nos acordamos del mayo del 68 y todo eso, o sea, eran tiempos de grandes cambios a nivel mundial, digamos. Y habría que ver ahora si todo esto se puede extrapolar, como dice ahí la guía de preguntas, ¿no? ¿Cómo se puede extrapolar esto a la realidad nuestra actual de 2004? Ellos hacen ahí en el prólogo, no sé qué, en la introducción una referencia que creo que es valiosa, de cómo se constituyó la escuela en Francia, porque digamos de esa historia vamos a entender lo que pasó después, ¿no? Y de la lucha de clase entre dos fracciones de la burguesía y el tema del triunfo de la escuela laica por sobre la escuela religiosa, que ahí tiene mucho que ver también el tema de este autor que vimos, ¿cómo es que se llama? De Durkheim, porque Durkheim fue uno de los defensores de la escuela laica, digamos, y que libró esa lucha ideológica. O sea, que partimos de una escuela capitalista, de una fracción del capitalismo que ganó, contra la fracción del capitalismo monárquica, digamos, de las ideas más retrógradas, por decirlo así, más reaccionarias. Y lo que va a hacer este trabajo es cuestionar algunos de estos conceptos que tenemos en el sentido común, del tema de la unidad, el tema de la que la escuela es una y la escuela unifica, ¿no? Está, pero te interrumpo porque vos dijiste algo, lo dejaste en medio del pasar, pero me parece importante. Y le diste bolilla a ese prefacio y a mí me parece súper importante, es una carillita, pero el tipo dice una de las cosas que son menos escuchadas de un reproductivista. Estos análisis, dice, están situados histórica y geográficamente, temporal y espacialmente, están fechados, ¿sí? Entonces no se pueden generalizar, ellos dicen, como vos dijiste, vamos a hablar de la Francia de los años 60, 70, 75, 75, y entonces habrá que, digamos, si bien la escuela capitalista en general puede tener algunos rasgos comunes, habrá que estudiar en cada realidad de qué manera esos rasgos se materializan, se concretan, ¿sí? O qué diferencias se dan. Esto en relación a siempre la manera crítica con la que son tomados los planteos de los reproductivistas, como si nos hablaran justamente a nosotros y a nuestra escuela de hoy. Pero eso es una tendencia que tenemos muy arraigada, seguramente producto de la escuela previa que tenemos, ¿no? Pero de cortar las cosas y usarlas para todos los momentos históricos y la sociedad como si fueran iguales, ¿no? Esa abstracción burguesa, dirían los autores, esto del mismo sujeto de la Francia del 70 traerlo al Argentina 2004, cuando hablamos de un capitalismo de Argentina, es un capitalismo dependiente con una realidad totalmente distinta, con otra cultura y qué sé yo, ¿no? Bueno, las funciones de un estado del estado en el capitalismo central y del estado en el capitalismo periférico, ¿sí? Sí, además de política de Estado, de políticas económicas totalmente distintas del neoliberalismo de ahora con el liberalismo. Bueno, también que los 70 fue todo el comienzo de. Después de la caída del keynesianismo y todas esas cosas. El comienzo de cuando ya está instaurado. Bueno, y los dos conceptos que creo que son los más importantes son el tema de la unidad y el tema de la que la escuela unifica, ¿no? Lo que dice que esos son, o sea, son parte del ideal burgués. Lo que dice de la unidad es que a pesar de la diversidad y desigualdad de los órganos, la escuela está organizada de acuerdo a un plan de conjunto único, sí. O sea, con un objetivo único, que es formar, educar, instruir, impartir cultura. O sea, la escuela se presenta como un bloque, a pesar de la diversidad de órganos y dependencias, y uno puede decir, no, porque el maternal, que el jardín, que la escuela privada, la que la pública, la universidad, que parecen, visto así, digamos, de abuelo y pájaro como instituciones totalmente diferentes, tiene cierta unidad, conserva cierta unidad. Pero que esa unidad es mentirosa, o no sé si mentirosa es la palabra, pero hay algo oculto detrás de esa unidad. Pero digamos que la unidad se ve en aquella persona que alcanzó todos los niveles. O sea, si yo alcance el nivel superior, sí tengo una unidad. Pero si uno queda, digamos, expulsado del sistema, no hay tal unidad, porque no se puede, o sea, enfrente del mundo no se puede recuperar el sistema, te quedó, digamos, decían ellos, la enseñanza incompleta, y el considerarlo así también quiere decir que estamos considerando que tienen cierta unidad. Claro. Claro, eso que dice Nadia tiene que ver con el concepto de continuidad. Claro. Esa unidad se la da continuidad, pero como vos abandonaste el polimodal, esa unidad se corta, entonces... He visto como un camino interrumpido, pero claro, no se cuestiona claro. El camino, ¿sí? Exacto. Claro. Ellos dicen justamente que lo que hay estructuralmente es una escuela única, ¿sí? Esto lo dicen porque, agrego, como representación de lo que es, o sea, como lo real, representación de la realidad de la escuela, o como lo ideal, o sea, como los proyectos a concretar. Porque aunque se admita que la unidad todavía no se hizo realidad, es el ideal de la escuela, se presenta como una escuela única, ¿sí? Quiero decir, si la realidad de ese ideal es cuestionada, entonces se manifiesta para tomar un proyecto a concretar, ¿sí? Hay que democratizar la escuela porque no puede ser que la mitad se quede en... Claro, lo que dice que es muy difícil salir de esos conceptos de unificación, que forma parte de lo ideal, que forma parte de lo interno del sistema, y lo que propone es una vista de lo real y externo. Bien, ¿qué quiere decir externo? ¿Dónde se para mirar la escuela? La sociedad toda. Y fundamentalmente la economía, la economía, de las relaciones sociales, sociales de producción. ¿Eh? Eso yo estaba pensando, eso de la escuela única, buscando algún ejemplo, ¿no? Con esto que se habla mucho ahora de que los estudiantes fracasan en la universidad porque no tienen una preparación buena, entre comillas, ¿no?, en la escuela media. Y ahí se vería como una especie de corte en esa unidad que se pregona. Pero claro, se justifica, como vos decías hoy, se justifica por causas que son solucionables por reformas, de planes de estudio, de último, o docentes más capacitados, pero no se cuestiona el sistema en sí. Se cuestiona que acá está fallando algo porque los profesores de tercer año polimodal no enseñan lo que después le piden en primer año. Como fallas del sistema y no como características estructurales, claro, del sistema. Eso es lo que quieren ellos advertir. ¿Sí? Esto es un ideal de la escuela y no representa su funcionamiento real en el marco de la sociedad francesa, que es una sociedad capitalista. Y aunque se denuncie su incumplimiento, se sigue sosteniendo que ese ideal es posible en el marco de esas relaciones sociales. ¿Entiendes? Bueno, acá dice, por ejemplo, que esta representación de la escuela, que es un ideal, es por lo que tiene necesidad de encarnarse, de proyectarse en una serie de imágenes que son tanto más eficaces cuanto más simples, que las principales son la línea en grados y la de pirámide escolar. Ahora, igual vamos a una cosita, porque ustedes marcaron por ahí a pesar del ideal de unidad de la escuela, la idea de que algunos, bueno, se quedan en el camino y esto aún así sigue sin cuestionar. Claro, porque se explica funcionalmente el porqué. O sea, cuando los sujetos se quedan en el camino y no llegan a la punta de la pirámide esa que después que dice ahí, ¿no? Aunque bueno, te gustan las metáforas de pirámide, se explica por dos motivos, o por la familia o por el sujeto mismo, por distintas capacidades. Pero no se ve el sistema como totalidad, digamos. No se culpa el sistema en sí. El que falló es el alumno de última de la familia, pero no el sistema en sí. Exacto, son factores ajenos. Digamos, vamos, yo quería ir a una cosa antes, pero entonces ahora vamos a seguir y después retrocedo dos casilleros, pero digo, la línea en grados es justamente, la escuela es pública, pero no quiere decir, digo, pero se presenta graduada, y esta gradualidad responde a qué razones. El progreso, tiene que estar relacionado con una idea de progresivo. Sí, pero a las edades de los sistemas y a la complejidad del saber, ¿sí? Es obvio que sea graduada la escuela, es obvio, es natural bajo la propia imagen que tiene la escuela en sí misma, porque los saberes son crecientemente complejos y niños tienen distintas etapas evolutivas, y entonces hay que, digamos, conectar grados más simples de conocimiento con niveles evolutivos más primarios, y justamente ir después graduando los saberes en función del desarrollo evolutivo. Esto explica entonces la línea en grados. Y después dicen ustedes, esta imagen se completa con la pirámide escolar, que la muestra de alguna manera menos idealizada la idea de escuela, porque esos grados no son recorridos por todos, ¿sí? Todo el tiempo, sino que hay una gran base donde se queda la mayoría, y después los pisos superiores de la pirámide van siendo cada vez más flaquitos, hasta que los niveles superiores llegan una minoría de los individuos que ingresaron. Esta es más realista, pero Marcelo dice, aún así, esta imagen sigue sin cuestionar la idea de unidad de la escuela, porque las causas de este enflaquecimiento de la cúspide son siempre puestas afuera de la escuela, en las razones que ustedes mencionaron. Aptitudes intelectuales. Aptitudes de los sujetos, los recursos familiares, la cultura de origen, incluso cada nivel echa las culpas al nivel anterior por no preparar suficientemente para... Y que pese a eso no se pierde la imagen de unidad y de continuidad del sistema. Claro, ninguna de estas dos imágenes... Aunque toda la gente excluye, o sea, a medida que va la pirámide va subiendo, es mayor la cantidad de gente que queda fuera del sistema. Claro, pero si no fuera pirámide, o sea, si eso, digamos, siguiendo la metáfora de lo geométrica, el dibujo tendría que ser un prisma, digamos. O sea, entrarían 200 a la escuela y la universidad terminaría en 200, por decir pirámide. Claro. Tendría que, al achicarse quiere decir que alguno se va afuera, los que se van afuera, ¿por qué? O sea, es que nosotros estamos haciendo en psicología educacional entrevista a docentes, yo la hice ayer, y esas razones aparecen mucho, por lo menos el docente que me tocó a mí apareció eso, de que los que fracasan es o por el chico o por la familia, o por el barrio, pero nunca es la escuela, o sea. Sí, por eso digo. Pero es muy empírico, digamos, eso. Es muy empírico, digamos, eso, ¿no? Bueno, pero esto que decíamos que, digamos, el poder que tiene el discurso hegemónico en la medida en que penetra el sentido común, ¿sí? Y no se queda solo a nivel de las teorías elaboradas. Nosotros dijimos, diferenciamos hegemonía de ideología en su sentido simple, en tanto la ideología era un conjunto de significados y valores que son confirmados como práctica. Justamente el poder que tienen estas imágenes es que se confirman en datos de la realidad de alguna manera, ¿sí? Lo que Gruner decía es, lo ideológico hace tomar la parte como si fuera el todo, ¿sí? Ese es el mecanismo ideológico por excelencia, ¿sí? Tomar una parte como si fuera el todo. Yo puedo decir justamente puedo sostener este ideal de la escuela como si fuera la representación de su realidad, porque justamente muchos de estos datos son sostenidos por cuestiones empíricas concretas que son muy a mano, por el sentido común también es lógico. ¿Sí? A eso se debe su perdurabilidad, digo, y su difícil cuestionamiento. Claro, pero eso que vos decís de Gruner es muy piola, o sea, los discursos hegemónicos parten de alguna verdad, por eso es muy difícil contradecirlo, porque no es una mentira. O sea, te dicen, sí, porque en el polimodel fracasan tantos alumnos. Y es cierto, o sea, vos lo puedes ver. Los chicos no tienen interés. Acá se tiene, lo que se está diciendo mucho, yo también hice muchas entrevistas últimamente a docentes, es que se está imponiendo un sentido de la ineducabilidad de algunos sujetos. Acá tiene que estar el que quiere estudiar. Ahora, sin cuestionar qué es querer estudiar, por qué algunos quieren y otros no quieren, qué historia de fracaso y de exclusión social y educativa sirvió antes para que alguien no quiera estar adentro. Bueno, en un momento ahora los autores hablan de cómo se manejan las estadísticas para para cambiar de foco los verdaderos problemas. Sí. Bueno, la última encuesta que hizo el Ministerio de Educación hace poquito, que se le hicieron a los padres, a los alumnos y a los docentes, en Provincia de Buenos Aires, el resultado de la encuesta es que, decía el inspector de media, que le llamaba la atención que la crítica, por ejemplo, los padres criticaban la escuela, criticaban, sobre todo tiraban contra el tercer ciclo. Los alumnos decían que no, que cuando se fracasaban porque no estudiaban, y los docentes en ningún momento, en general, no hicieron autocrítica, que eso era muy sucesivo. No había autocrítica por parte de los docentes, criticaban al sistema, pero no a ellos mismos. Sí, yo digo, eso lo tengo muy presente en muchas de las entrevistas que tomé. El hecho es, digo, acá lo que se trata, por lo menos mi intención, no es culpabilizar al docente como individuo, ni mucho menos, ni colectivamente, ni individualmente. Lo que estos análisis es plantear es analizar las características estructurales de los sistemas educativos. Y por supuesto después uno como sujeto que está en el marco de unas condiciones que no elige, como la frase que citábamos de Marx la vez pasada, ¿sí?, tendrá o no que hacer, de acuerdo a su práctica, se podrá adecuar a esa tendencia de la estructura o contradecirla. Pero quiero decir, de lo que se trata acá es analizar las características estructurales o los condicionamientos estructurales de la escuela. Cosa que siempre queda como velado, ¿no? A ver, no, yo lo que les decía que era una cosa previa. Otra imagen, una cosa que contradiría la idea de escuela única es la diversidad de estudios, por ejemplo, de modalidades distintas. Como la existencia de escuelas técnicas, de escuelas más, o de modalidades más humanísticas, más científicas, etc. ¿Cómo eso, chicos, sigue sin cuestionar la imagen de unidad de escuela? Son complementarias las técnicas con las funciones de trabajo más intelectual con la manual. Y se ve como natural. Reproducen. Sí. No, que supuestamente reproducirían las divisiones existentes en la sociedad. Claro, lo que garantizaría eso, eso no afecta a la unidad porque justamente son funciones complementarias que responden a la necesidad de formar para una división del trabajo social, ¿sí? Entonces, eso es muy claro, que la autoimagen de la escuela es urgente. Pero si no se discute, no se problematiza la división social del trabajo, tampoco se va a discutir la unicidad de la escuela. Por eso lo que vos dijiste es importante. Desde la mirada que están haciendo Baudelaire y Sablet es una mirada puesta fuera de la escuela, es objetivar la escuela. Si uno se para dentro de la escuela y no mira más allá de sus límites, es difícil cuestionar ese funcionamiento. En la medida que nos ponemos, existe una división social del trabajo, esto es, de alguna manera, entre comillas, funcional para esa división social del trabajo, ¿sí? Pero si uno tiene una mirada cuestionadora de la división del trabajo, va a tener una mirada cuestionadora de eso, no la va a mirar como una cosa complementaria y justificada de alguna manera. Bueno, pasamos a esta imagen. Bueno, esa imagen de la unificación, lo que oculta es que hay puntualmente en Francia dos circuitos de escolarización que son... a ver si me acuerdo los nombres. Pero Marcelo, antes de decir qué oculta para los que no leyeron, decir en qué consiste el carácter unificador. Volviendo, ¿no? La escuela se presenta bajo la idea de que es única, pero no solo única, sino unificadora. Entonces, la unificación se refiere, también basado en sentido común, la unificación parece que la escuela es una institución en la cual todas las diferencias de clases, sociales, étnicas, familiares, de lo que sea, se unifican. O sea, como que la política dividiría y la escuela unificaría. Y es una imagen bastante arraigada, porque por el hecho simple de que todos ingresan a la escuela y la escuela no hace distinción, inclusive tampoco religiosa, la escuela laica tiene ese principio. Entonces, esa unificación ocultaría que los sujetos que entran pertenecen a distintas clases sociales, a distintas etnias, a distintas culturas. Y lo que hace en sí es unificarlos a todos bajo una cultura común. Claro, pero esa unificación es aparente, porque dentro, o sea, en la base del sistema escolar, los sujetos ingresan y parece que estuvieran unificados, pero después cada uno va a tener un recorrido distinto, que va a lo que te iba a decir hoy. No sé si vos querés que diga algo antes, porque el tema de Francia, que hay dos recorridos bien claros, bien definidos, que son, que es una escuela, digamos, que no me acuerdo el nombre exactamente, ¿no tenés anotado ahí? ¿Para que Navidad te pueda hacerte una pregunta a ella? ¿Eso se refiere, sí, más o menos, a la escuela como lo decía, pues, como un espacio neutral, eso de unificadores? Sí, claro, sí. A la idea positivista de la escuela. Sí, porque no aparece, en la escuela aparece una institución totalmente apolítica, ideológica, que acepta a todo el mundo, que es neutral, que es objetiva. Claro, lo ideal es que la escuela está para unificar, o sea, para englobar a todos los diferentes... Bajo una cultura común. Entonces las diferencias sociales, étnicas, sexuales, religiosas, no solo no afectan el funcionamiento de la escuela, sino que la escuela tiende a anularla, ¿sí? Tiende a unificar lo que la sociedad divide, como creo que dijiste vos. Son cosas que tendrían conflicto por ahí tratarlas en las escuelas, entonces quedan como tapados, como decíamos en otra clase, como el currículum nulo. Está bien, no, pero bajo la imagen, la propia representación de la escuela liberal, ¿sí? No queda tapado nada. En realidad, en la escuela no inciden las diferencias de origen. En ese sentido, es exactamente lo que Apple dice y lo que intenta en su primera frase de ese artículo, Ideología y Currículum, desmentir. Es decir, la escuela no es neutra, se tenga o no conciencia de ello. O sea, creo que esto que dice Baudelaire y Sablet como imagen de la escuela, no como el propio pensamiento de ellos, por supuesto, es el postulado liberal por excelencia, el del liberalismo clásico y el del liberalismo desarrollista. La escuela tiene, ¿qué dicen ellos? Un potencial profundamente transformador. Tiende al progreso humano, social e individual de los sujetos, tiende a acrecentar las posibilidades, tiende a garantizar la movilidad social ascendente. O sea, todo esto que ellos ponen en una línea es en realidad el ideal liberal de la escuela y el ideal del desarrollismo en educación. La escuela no solo no se ve afectada por las diferencias, sino que tiende a atenuarlo. Como que puede todo la escuela. Bueno, pero claro, pero eso es lo que, no sé si queda claro esto. A ver. Eso es lo que dice el sentido común, digamos. Eso es lo que van a decir, lo contrario. Que claro, tras la apariencia de unificación, lo que hay son caminos bien diferenciados para una clase social que va a ser dominada y otra clase social que va a ser dominante. Bien. Ellos en la realidad francesa, esto va a tomar la forma de dos redes de escolaridad diferentes. Que se llaman red secundaria superior y la otra una red primaria profesional. ¿Sí? No solo entonces la escuela no es única, sino que claramente hay dos redes y que entre sí tienen muy pocos contactos o caminos, digamos, dicen modelos de tableta, hay muy pocas fuentes que puedan hacer que un sujeto pase de una red a la otra. Yo les traje el libro porque la verdad que no está ahí. Ah, el organigrama ese que... Claro, está buenísimo, es súper complejo. Supongo que esto habrá cambiado mucho, yo no conozco hoy el sistema educativo francés, pero ellos ven que dicen, bueno, después se lo pasan. Pero acá está la escolaridad obligatoria, que se divide en enseñanza elemental y enseñanza de primer ciclo. Y ya dentro de la escolaridad obligatoria, ellos dicen que se produce la división. Es fundamentalmente en la escolaridad obligatoria donde los sujetos se van canalizando a una red que conduce justamente de la primaria directamente a la enseñanza profesional corta, que es esto que está acá, ¿ves? Acá termina el camino interrumpido de los hijos de obreros y de los futuros trabajadores y individuos que van a ocupar los lugares más bajos, digamos, de la producción, de la administración. Secciones prácticas que van a conducir a una enseñanza corta, profesional o semiprofesional. Y después secciones modernas que van a conducir justamente a enseñanzas de segundo ciclo, y que después van a derivar la función a la formación universitaria en letras, en artes, en ciencias, ¿sí? Este es el camino interrumpido, dicen ellos, del 75% de la población escolar. Entonces, ¿dónde está la unidad de la escuela? Y lo que quiero es decir, y esto decían las Silva, ¿se acuerdan que yo lo dijimos medio por arriba? los mecanismos reproductores justamente de la desigualdad de origen en cada realidad se explicarán de una manera distinta. Acá se podrán explicar por los circuitos pedagógicos diferenciados o por el sistema público y privado. Allí, en Francia de los años 60-70, según Baudelaire y Sablet, si les creemos, está en la misma estructura del sistema. No, está, no hay que ver adentro lo que pasa. Ya uno mirando solo este organigrama está pensando, está revelando que hay caminos que quedan interrumpidos y que conducen a los puestos más bajos de la producción. ¿Sí? ¿Paso y esto es coincidente con lo de la cruza de los resultados de presentación, como se le da roles, más o menos coincide con eso? Sí, bueno, eso se explicará. Por ejemplo, los autores lo que a las dos redes de descolonización lo que llaman es aparato ideológico del Estado capitalista. Lo llaman así y dicen que la función es reproducir las relaciones de producción capitalista. Uh-huh. O sea, en una sociedad dividida en dos clases antagónicas donde una tiene la dominación y la otra es sometida. Bien, o sea que muchos, que conteste eso, en muchos puntos coinciden. De hecho, la misma terminología que usan Baudelaire y Sablet es semejante a la que usa Althusser. Ellos hablan de la escuela como un aparato ideológico del Estado, ¿sí? Y hablan también de la... ¿sí? ¿Podemos hablar 3 minutitos? Y a ellos sí. Mañana en el marco de la autoconvocatoria no... El hecho de que existan esas dos redes y que eso esté estructuralmente plasmado en las características del sistema demuestra entonces que la escuela no unifica, sino que prepara diferencialmente básicamente a dos clases antagónicas, ¿no? Acá, de la escuela primaria, sí. Que se suele considerar que es la que unifica. Es fundamentalmente en los primeros años donde se produce esa división, como lo van a ver cuando les llegue el librito con el organigrama de eso, sí. Da algunas características de esas ramificaciones, ¿no? Dice que son herméticas, sí. Que es decir, no hay como si fueran dos pasadizos, que no hay, y hay un precipicio en el medio, por decir con las metáforas, no hay forma de conexión, o sea, si vos te tocó un circuito por tu clase social, no podés cambiar al otro. Y de hecho, digamos, para ir llevándolo al plano más cotidiano, es lo que vos decías otro día en el teórico, ¿no? Si bien el discurso liberal dice que la escuela es una posibilidad de ascenso social, los que pueden saltar ese abismo son uno o dos, no es la masa la que salta el abismo. Digamos, de ese 25%, de ese 75% que queda excluido, por ahí algunos sí, por X motivo, puede romper eso, pero no es una cosa, no es un ascenso social, es un ascenso de a uno o dos sujetos aislados. Claro, es un ascenso individual. Siempre decimos... la movilidad social, la supuesta movilidad social, es un término engañoso porque lo que en realidad puede haber vía la escuela es movilidad de individuos que pueden trascender sus condiciones de origen de clase, ¿sí? Pero no son las clases las que vía la educación cambian de lugar en el marco de unas relaciones de producción. Y lo podemos ver acá en esta aula, porque digamos, ¿Cuántos integramos a la población universitaria argentina? 5%, no sé, 2%. ¿Cuánta gente quedó afuera? Digamos? Toda la gente que quedó afuera no pudo saltar ese abismo. De última, si nosotros somos licenciados en Sociología de Educación y venimos de una clase social subordinada, vamos a ser una minoría, no es una... Por eso digo, la movilidad social. ¿Cuántos compañeros tenemos que se han quedado en el camino, no? O sea, se ve empíricamente muy fácil. Lo que pasa es que el discurso... ¿Uno puede recibir sin no cambiar de posición socioeconómica? Claro, ¿no? Bueno, pero vamos a suponer... Vamos a hablar, sí. No, pero es interesante lo que dice ella. Después lo que quiero es que al margen de casi describir o transmitir el pensamiento de los autores, rompamos con eso y empecemos a pensar algunas preguntas sobre de qué nos sirve el paradigma de la reproducción en una sociedad como la nuestra hoy y en un sistema educativo profundamente excluyente, donde no hay ajuste entre el aparato productivo y el aparato educativo. De hecho, el sobreempleo ilustrado lo indica. ¿Sí? Esta imagen del arquitecto manejando un taxi demostraría que no hay tanto ajuste entre lo que el aparato productivo necesita y lo que el sistema educativo brinda. O sea, lo que les quiero pedir después para los 10-15 minutos finales es que pensemos preguntas y elaboremos hipótesis de respuesta sobre en qué nos interpelan esas ideas para hoy, para pensar hoy nosotros acá. ¿Sí? Otra característica es que son heterogéneas en su contenido ideológico. O sea, la ideología de cada una de las redes va a responder a a los fines que se persiguen, ¿no? Una ideología para subordinada, una ideología para los que mandan. Lo mismo que dijeron ellas refiriéndose al Tuso. Al Tuso, ¿no? Y bueno, y lo más o menos esto que dice acá es, ya lo hablamos, pero es que cada uno tiene una finalidad según la división social del trabajo. Uh-huh. O sea, están destinados a, proceden individuos de distinto origen social, y a la vez estos individuos, según este, digamos, según queden en una red o en otra de escolarización, se van a derivar a distintos lugares del aparato productivo, con lo cual la reproducción de las desigualdades iniciales se produce, no se atenúa. ¿Se produce solamente? ¿Esto es solamente reproducción de las desigualdades de clase, lo que explican ellos? ¿Qué mecanismos? Sí, sí, sí. Digo, los mecanismos, lo que ellos explican son solamente los mecanismos de reproducción de las desigualdades de clase, o algo más. Lo estuvimos diciendo, estas imágenes, ¿qué hacen? Generan la transmisión. Reproducen desigualdades existentes, ¿no? El sistema educativo no crea la desigualdad de clase, eso está claro. Sí, sí. ¿Y las producen? Las producen, las reproducen. Pero ¿esto qué hace? Estas imágenes, ¿qué hacen? Esto es lo que reproduce la división inicial. La legitimación. Estos autores, fíjense, le dan tanto peso a los mecanismos reproductivos, a la escuela pensada en términos de la reproducción de las desigualdades de clase, como a la legitimación. Digo, esto por más que parezca obvio, que lo estuvimos diciendo, pero hay que ponerle un nombre, porque lo que muchas veces, incluso Da Silva creo que termina diciendo, es que estos autores explican en realidad fundamentalmente el papel de la escuela, no tanto en la reproducción, sino, digamos, lo que hace tan fuerte lo que las escuelas producen es que a la vez que reproducen desigualdades, lo legitiman como si fueran desigualdades de aprovechamiento de algo que se brindó a todos por igual. Entonces, estas imágenes son profundamente legitimadoras, y estamos viendo, y lo decía Marcelo en la entrevista que tomó, que siguen perviviendo aún hoy, cuando sabemos que existen, no sé, cientos de miles de chicos que no estudian ni trabajan, o sea que están absolutamente excluidos. Y se sigue considerando hoy que el que está fuera es por causas externas a la escuela y a la sociedad. ¿Sí? Entonces, hay que darle bolilla tanto, digo, a los mecanismos, a cómo explican la reproducción y a cómo explican la legitimación de esa reproducción. Porque creo que le dan tanto peso a uno como a otro resultado. Estas dos redes que, bueno, en Francia se presentan así, en nuestro sistema escolar, ¿qué sería lo público, lo privado? Y bueno, eso es lo que hay que investigar, cómo se produce hoy la reproducción de la desigualdad vía la escuela, porque, digo, nosotros podemos pensar, y yo les decía ya desde los 80 o antes está estudiado esto de que hay que internarse adentro de las experiencias escolares para ver justamente que no todos los individuos tienen las mismas, entre comillas, oferta educativa. ¿Podría dar un ejemplo para responderle? Sí. Bueno, yo trabajo en una escuela pública y mando a mi hijo a una escuela pública, ¿sí? Las diferencias están en que la escuela donde yo trabajo es lejos del centro, y a donde mando a mi hijo está en el centro, pero por una cuestión de cercanía nada más. El tema es que José ya en primer grado tiene computación, estamos hablando de una escuela pública, y tiene una carga horaria por semana de computación, ¿sí? Y en la escuela donde yo trabajo, que también es pública, pero que está mucho más lejos de, y está cerca de un country, eso es paradójico, sí. No tiene ni computación, ni inglés, ni nada, es más, está, por ejemplo, los chicos preguntan, ¿cuándo vamos a usar el laboratorio? El laboratorio está hermoso, pero faltan los elementos. Seguramente falta quien sepa usar esos elementos también, si tuvieran un elemento. Sí, están los profesores de ciencias naturales, pero falta, qué sé yo, conectar el agua, conectar el gas, algunos elementos. O sea que dentro de la escuela... ahí no es la división estructural, o sea, ahí si vos ves el organigrama del sistema educativo argentino hay una escuela común, ¿sí? Y sin embargo lo que hay son tantas, digo, experiencias tan diversas educativas como circuitos pedagógicos diferenciales distintas. Y eso está profundamente relacionado también con la educación de clase, ¿sí? Entonces, pero acá coexisten lo público, la división está en lo público y lo privado, y aún dentro del sistema público de educación, en estas, en estos circuitos que ella tan gráficamente acaba de decir, ¿no? Como que al mismo certificado escolar le corresponden prácticas y vivencias absolutamente distintas. Sí, es como que no es lo mismo tampoco una escuela pública en la capital. No, las jurisdicciones ni hablar, digo, y después de la reforma, lo que hay es una desarticulación en tantos sistemas educativos como provincias hay, porque de hecho ni en todos tenemos la misma estructura. Acá con eso los autores dicen que cuanto más complejo es esa unidad de aparato escolar en ramas, lo que es la, más la tendencia a ocultar esas divisiones en redes, esos distintos caminos que pueda haber, como que se pierde en todo la complejidad del aparato. Absolutamente, sí. A mí lo que me pasó fue hacer la escuela, toda la primaria en capital, y cuando me pasé en sexto grado para provincia, me pasé a una privada y tenía un año y medio de adelantado, o sea, de los contenidos. Yo hice un año que casi todas las cosas las había visto ya en el año anterior. Y me había pasado a una privada para no perder el nivel que venía de una pública de allá, pero igual seguía. Después me nivelé, pero era retajante la diferencia. Por eso digo, esos mecanismos concretos deberían ser estudiados. Nosotros tenemos, como cada uno de su experiencia de vida, de su conocimiento del ámbito de trabajo donde esté, los ve, ¿sí? La escuela ve que la escuela no es una ni unificadora. Pero digo, tomando el consejo que nos dan Baudelaire y Establet en las primeras, en sus primeros párrafos, esto habría que estudiarlo en cada realidad, o sea, en cada formación social concreta, ¿no? Lo que dice Da Silva hablando de Brasil es que ahí la división tajante se da entre el sistema público y el privado, ¿sí? Bueno, se pueden pensar que son acumulativas estas diferenciaciones, que no tiene por qué ser una que excluye a otras, ¿no? Posibles. Bueno. Yo hice un comentario que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero que me indignaba bastante porque yo veía que en los Juegos Olímpicos había muchísimas disciplinas que no teníamos representantes, por ejemplo el atletismo. Entonces anoche le preguntaba a un profesor de educación física de escuela, que como nosotros trabajamos en jardín y es distinto, le preguntaba por qué no, si se hacían prácticas de atletismo como yo hacía años antes. Sí. En la escuela, ¿no? Que me enseñaban salto en alto y demás. No, me dijo, no, eso ya no se hace más por los accidentes y por la responsabilidad civil y por toda esa historia que puede derivar en juicios personales. O sea que, yo decía, ¿por qué no tenemos representantes y no tienen así? Entonces algunos me fundamentaban en que era una cuestión de cantidades de habitantes. Y yo decía que para mí era una cuestión de calidad de la educación. O sea, ¿por qué no le damos la posibilidad a todo el mundo de practicar este tipo de cosas? Y bueno, todo esto se fue dejando de lado, las prácticas, y cada vez se hace menos por esta preocupación por los posibles accidentes y responsabilidades. Sí, eso podría ser la forma en que la escuela se expresa, pero digo, tiene que haber una política de deporte, ¿no? O sea, una política de formación integral o una política de formación integral. Lo mismo que el tema de las excursiones. Antes, por ejemplo, mi primo me contaba que cuando él iba y se me lleva 9 años nada más, y hacían excursiones todos los años, como que se utilizaban para acompañar lo que uno iba aprendiendo. Y cuando empecé yo, hicimos una o dos y no hicieron más. Y lo justificaban también con el tema de la responsabilidad. No faltan políticas de deporte, incluso las infraestructuras de las escuelas no es contemplado. ¿Sabes? Pero digo, Estela, vos podés mirar lo que falta o podés mirar lo que hay. Lo que hay es una política en la que no, digamos, se considera que no hay recursos para invertir. O sea, primero que no está priorizada una formación integral en la que todos, la haya nacido en la Villa 31 o en Caballito, tengas distintos elección entre distintos tipos de deportes para formar también tu cuerpo, no solo tu cabeza, tu sensibilidad artística. Y después es una cuestión también de recursos. O sea, eso es. ¿Sí? Que tiene que ver también con lo que habla Uriot y Cinti. Bowles, Este es. No me metes las parejas que se van. Eso se llama. Eso se llama. Eso se llama. Alternativo. No. Vamos a rato estas boludeces que venimos por favor. Lo que pasa es que son autores que están todavía escribiendo y pobres. Bueno, quedé pensando con lo que habías dicho del arquitecto y del trabajo que manejaba un cálculo. Que tiene que ver también con lo que hablan ellos, que habla del trabajo y del futuro del sujeto, depende, que no depende de la meritocracia, ni el, o sea, el razonamiento, la capacidad que tiene el sujeto, sino que va a tener que ver también con las posibilidades, o sea, el capital económico y las relaciones sociales que él tenga. Me he quedado pensando en eso. Sí, sí, sí. Y que bueno, que por más que habla de una... que dice que detrás de la fachada esa de la meritocracia reside la realidad de un sistema educativo dirigido a la reproducción de relaciones económicas. O sea que ellos toman como que en la escuela reproducen, por su principio de correspondencia, dice que reproducen las mismas jerarquías que están en la sociedad, las van a reproducir en la escuela. Y las divisiones del trabajo, en direcciones de los niveles, en las materias. Bien, pero vamos, ¿cómo es tu nombre? Marina. Marina, vos, Claudia. Marina y Claudia. Vamos a, porque acá lo, también lo interesante. Primero, claro, lo interesante es primero, ¿cómo describen ellos? Y después, ¿cómo describen el funcionamiento? O cómo describen las ideologías que van a cuestionar, así como digo, los Baudelot y Sabret partían de describir cómo se presenta a sí misma la escuela en Francia, para después decir, bueno, la escuela en realidad cumple otra función. Hablemos justamente de cómo se presenta la escuela, bajo qué ideología actúa la escuela en... Lo central para ellos, pero... No sé si tanto la reproducción del trabajo, que también de la jerarquía, sino también la reproducción de la conciencia. Sí, va a decir que, bueno, que la escuela va a cumplir una función ahí más fundamental, en el hecho de que va a través de los méritos y de las recompensas, va a apoyar ciertas habilidades y ciertas personalidades y va a frustrar otras. Yeah. Pero legitima toda la ideología, el sistema educativo legitima la desigualdad a través de la meritocracia. Bien, ellos parten de un presupuesto inicial que es básico, pero hay que partir de ahí. Dicen ellos, el sistema educativo en Estados Unidos no solo no corrige la desigualdad, sino que la legitima a través de la meritocracia. Y me gustó sino que la justifica y la reproduce. Me gustó cuando habla de la legitimidad que ellos le dan, la definen. La legitimidad, sí, ahora la vamos a ver porque está buena esa definición. Entonces, partiendo de este presupuesto, ¿no? Ellos dicen el sistema económico de Estados Unidos, este libro también es del año 76-77, ¿eh? El sistema económico, la realidad económica de los Estados Unidos es una realidad estratificada, explotadora, injusta, absolutamente antidemocrática, que no tiende al desarrollo personal de los sujetos ni mucho menos, ¿sí? Parten de ese cuestionamiento y dicen que las escuelas no solo no corrigen la desigualdad, sino que la reproducen y la justifican esas desigualdades. Y que esto, digamos, de alguna manera están condenadas y condicionadas a provocar esos resultados, ¿sí? Por supuesto que parten de que la desigualdad no es originada en la escuela, ¿sí? Sino justamente en las características de la economía capitalista. Y ellos le dan un papel muy importante a dos cuestiones. Ellos hablan de una ideología no solo meritocrática, sino tecnocrático-meritocrática. Tecnocrático-meritocrática. Esto es un trabalengua, sí. ¿Cómo explican las dos partes de esta...? La tecnocrática sería, las habilidades que solicita para ocupar diferentes puestos de trabajo. Sí. Y la meritocracia es el mérito, digamos, es lo que cada individuo hace para conseguir ese puesto de trabajo o en el caso de la educación. Para conseguir la calificación, que dice que la calificación es el modo de medir la meritocracia del sistema educativo. Los demás sí, entendieron. Sí, pero a ver, los murmurantes, a ver. Ellos dicen que hay una lógica tecnocrática, una ideología tecnocrática sobre la producción y una ideología meritocrática sobre la contratación. ¿Qué quiere decir esto, acompañando lo que decías vos, Verónica? La idea de que la división del trabajo responde a características técnicas, o sea, la estratificación del mundo del trabajo capitalista en Estados Unidos es una cuestión que responde a los criterios de eficacia, ¿sí? Justamente, la división es vista como una división técnica y no social. Entonces, la lógica, digamos, la ideología tecnocrática de la producción es acompañada por una ideología meritocrática de la contratación. ¿Qué quiere decir? Se asigna a los distintos puestos, a los distintos sujetos, según únicamente criterios de mérito. Entonces, de este modo se justifican, las características de la propia forma de producir y las características de la propia forma de incluir a los sujetos en esa, en ese sistema productivo. Sí, ellos lo que dicen que esta ideología, o sea, lo tecnocrático unido a la meritocracia, lo que hacen, van a legitimar el trabajo enajenado. Exactamente, estas dos cosas sirven para justificar y para legitimar las características de la economía capitalista, ¿sí? Pero, ¿dónde entra la escuela en esto, chicas? ¿En qué punto entra la escuela? Porque hasta acá estamos hablando de ideologías que podrían, digo, son ideologías referidas al mundo laboral y económico de los Estados Unidos. Que la escuela reproduce eso mediante el principio de correspondencia. Antes todavía una cosa, primero la escuela tiene que tener las habilidades que el mercado requiere. Bien, la escuela se presenta bajo un mecanismo de otorgamiento, de distribución de habilidades técnicas, conocimientos, saberes, etcétera, abierto, democrático e igualitario. Entonces, si la escuela brinda igualitariamente, abierta y democráticamente los saberes y las habilidades necesarias, de acuerdo al mérito, se va a ocupar justamente un lugar determinado en esa división que ellos, que se considera técnica y no social del trabajo. Les leo un fragmentito, dice: el sistema educativo legitima la desigualdad proporcionando un mecanismo abierto, objetivo y ostensiblemente meritocrático para la asignación de individuos a posiciones económicas desiguales. El sistema educativo fomenta y refuerza la creencia de que el éxito económico depende esencialmente de la posesión de habilidades técnicas y cognoscitivas, habilidades que proporciona de manera eficiente, equitativa y libre de prejuicios con base en la, en el principio meritocrático. O sea, lo que hace esto como un mecanismo de alguna manera indestructible es que esta es la lógica que legitima al mundo del trabajo en el capitalismo de los Estados Unidos. El sistema educativo se presenta bajo la imagen de un ámbito donde se da igualdad de oportunidades a todos, y entonces el que tenga más mérito, ¿sí?, el que haya tenido mejores logros cognitivos es porque ha tenido más méritos, y el que tiene más méritos se va a ocupar los lugares privilegiados en ese mundo estratificado. Y aún más, lo que dice que refuerza, y ustedes lo habrán visto, ese carácter legitimador es que no solo esa distribución en la asignación diferencial de puestos en una economía estratificada va a deberse a las capacidades, sino al esfuerzo. ¿Qué más? Eso es lo que la crítica que ellos hacen, pero en la misma lógica legitimadora, refuerza ese carácter legitimador de la escuela es que no solo, inciden los diferentes talentos, aptitudes o capacidades o dones, sino el esfuerzo, el sacrificio, la persistencia. Entonces esto lo hace mucho más fuerte como mecanismo meritocrático. Y que a veces todas las frustraciones que puede tener una persona en los niveles en la escuela, esas frustraciones capaz que no les fue bien en la escuela o no saca buenas notas, eso hace que la persona diga, bueno, no, yo para estudios más avanzados no, porque lo mío no es el estudio. Claro, ellos lo que van marcando es cómo, además de las calificaciones diferenciales en términos de técnicas, de conocimientos y de saberes, el pasaje por los distintos niveles del sistema educativo va creando una autoconciencia de sí diferente también. Y fíjense qué frase tan tremenda y tan sintética, ¿no? Miren cuando dice, primero de todo yo le decía, ¿no? Hace que el resultado, la escuela hace que el resultado de los logros educativos dependan no solo de la capacidad, sino también de la motivación, el impulso por lograr, la perseverancia, el sacrificio. Entonces el mecanismo de asignación de estatus ocupacionales adquiere mayor legitimidad. Pero esto que dijo Noelia, ellos lo sintetizan en una frase. Mediante la competencia, el éxito y el fracaso en el aula, los estudiantes se reconcilian con sus posiciones en la sociedad. O sea, es fuerte, ¿no?, la frase, pero lo que dicen es justamente el papel que tiene la experiencia educacional es justamente el asumir una posición, o sea, el lograr una conciencia estratificada de las clases subordinadas y el que asuman justamente, y que incluso acepten y encuentren justificable su propia posición en la sociedad. Eso me parece que se podría relacionar, no sé si aquí está saliendo con lo que hablan de Kutzer, ese mismo párrafo que habíamos leído, sí. Que lo colocan en un rol, después la colocan la gente en un rol. Sí, digamos, entonces se da que el fuerte está dado en la reproducción y que la reproducción es eficaz, eso es cierto. Lo autoconvencido, el tipo está que autoconvencido y ahí no puede salir. A él le corresponde. Sí, igual lo que decía, que agarras un tipo de hecho una villa y le traes un tantri. Y el tipo se pone a ver la limpia de los baños. Porque está convencido de que él ahí no puede hacer otra cosa que. Mecanismos inconscientes. A ver, entonces. Acá está explicando básicamente, chicas, la legitimación, ¿sí? Ahora, ¿de qué manera ellos explican el papel en la reproducción, ¿no? Si bien ambas cosas suceden al mismo tiempo y por los mismos mecanismos, pero... ¿Cómo? Dice que se da a través de la reproducción de la conciencia. Bien, la reproducción de la sociedades capitalistas y sus relaciones sociales, ellos dicen, trasciende largamente la esfera educativa, ¿sí? Se dan a partir de la ley, de la fuerza represiva del Estado, ¿no? Y que los sectores más potenciales o más preponderantes de eso es la familia, la escuela, no solamente la escuela. De instituciones como la familia, sí. O sea, hay la reproducción no está puesta solo en el aparato, en el aparato institucional de la educación. Pero, como dijeron algunas de ustedes, lo que sí fuertemente está puesto en la escuela es la reproducción de la conciencia, ¿sí? La reproducción se da por diversos mecanismos y a través de distintas agencias o ámbitos de la sociedad. Pero lo que digamos, una parte importante de la reproducción es la reproducción de una conciencia estratificada en la sociedad. Se da por las experiencias cotidianas vividas. Y se da fundamentalmente a través de la vivencia de las relaciones sociales interpersonales en la educación. Y acá entra a jugar el principio de la correspondencia. No sé si está bien, pero... A ver. Lo que tratamos de hacer es integrarlo con Evita cuando habla de las contradicciones que engloban los conflictos en el aula, cuando habla de las contradicciones entre las dos ideologías, sí, entre universalidad y universalidad y democracia y totalitarismo. Tratamos de verlo con sus autores. Sí, pero primero, ¿su nombre? Alejandra, ¿por qué no describen esto que se sintetiza con esta expresión, principio de correspondencia? ¿Qué quiere decir? En el principio de correspondencia ellos dicen que todas las relaciones sociales que se dan en la escuela corresponden a las que se van a dar después en la vida jerárquica de trabajo. Lo que se corresponde entonces son las relaciones, sociales o interpersonales en el mundo de la producción, ¿sí? En la economía, sí. Y las relaciones sociales en la escuela. En la escuela. La dirección del trabajo. A ver, completá la idea. Que también se va a corresponder la dirección del trabajo en estas relaciones sociales en la escuela, va a llevar a que haya especificaciones que sean más fomentados la educación y que se dé así por los fracasos escolares, algunos que va a llevar a la dirección del trabajo. Que no van a llegar a terminar cierto tiempo en la jerarquía, no van a alcanzar un nivel y otros otros, pueden ir a la escuela como se está predeterminando. Está bien, pero vamos a aclarar una cosa, porque lo nuevo, lo novedoso de esto no es que hay una distribución diferencial del conocimiento, chicas. Eso no requeriría, digamos, la apelación a un principio de correspondencia en términos de experiencias vividas. Con decir simplemente que los de orígenes sociales, digamos, populares llegan a los primeros niveles y entonces tienen menos conocimientos que los de clases altas que llegan a la universidad, estaría explicada la distribución diferencial de conocimiento y, por lo tanto, el proporcionar al aparato productivo ya un conjunto, una población estratificada, ya ordenada. Pero no dice que el conocimiento es igual para todos. ¿Eh? No dice que el conocimiento es igual para todos. No, justamente. La distribución diferencial de conocimiento se da, pero eso no explica el principio de correspondencia. Lo que dice es que en realidad lo que se va a hacer es que lo que se va a corresponder de la economía son las relaciones jerárquicas, de tipo verticalista. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces dice que el trabajo enajenado en la escuela se va a reflejar porque el alumno no tiene control acerca de el conocimiento que va a adquirir. O sea, que el alumno no participa en la conformación de los programas, ¿qué más? Pero básicamente, ¿tenés algo que agregar? ¿Tienen que agregar eso? Sí, yo lo traje a colación porque hablábamos de Da Silva. Lo que justamente, lo que dicen es, no solo hay una distribución diferente de conocimiento según el origen de clase, sino que las relaciones sociales en la escuela son una réplica, dicen ellos, de las relaciones jerárquicas y estratificadas en el mundo del trabajo. Porque lo que la economía capitalista necesita para, en términos de su funcionamiento, no es solo que haya gente que sepa distintas cosas para que se pueda actuar en el marco de una división técnica del trabajo, ¿sí? O sea, que haya gente que necesite operar una máquina y gente que necesite diseñarla y gente que necesite dirigir el proceso de ambos, sino necesita justamente gente que con distintas características de personalidad, atributos e imágenes de sí. O sea, cuestiones absolutamente que no hacen a los saberes poseídos, sino a justamente a atributos de personalidad. Acá puedo leer lo que se dice lo de la conciencia, que sepan cómo actuar en su clase. Que sepan cómo actuar y que tengan valores y que tengan características, incluso formas de presentarse distintas. Acá dice que el sistema económico solo es estable y la conciencia de los estratos y las clases que lo componen continúan siendo compatibles con las relaciones sociales que lo caracterizan como forma de producción. La perpetuación de la estructura de clase exige que la división jerárquica del trabajo se reproduzca en la conciencia de sus participantes. Uh-huh. Era lo que se más o menos decía. Fíjense, a través de estas relaciones institucionales, las que se dan en la escuela, el sistema educativo da forma a los conceptos de sí mismo, a las aspiraciones y a las identificaciones de clase social de los individuos y a los requisitos de la división social del trabajo. ¿Y de qué manera lo explican concretamente? Ellos hacen una investigación en la que analizan las características de... Ellos sí apelan justamente el carácter estratificado del mundo del aparato productivo en Estados Unidos. Analizan las características de personalidad y no solo técnicas y cognoscitivas que tienen las tareas más descalificadas, digamos, las tareas más bajas en la administración, en la producción, en la distribución, y dicen, acá se necesita aceptación obediente de normas, ¿no? Sumisión, ¿qué otra manera lo llama? Obediencia, ¿sí? Pulcritud, puntualidad, esas son las características que se necesitan en estas ocupaciones más padres que son de sector para, vamos por partes. Sí. A estas partes de la, a las, digamos, tareas medias del aparato productivo, ¿qué requisitos en cuanto a personalidad? Personas que tomen, que tomen decisiones o que no puedan cumplir, pero sin que el jefe esté al lado, digamos. Digamos, al cumplimiento de normas sin tantos mecanismos de control. ¿Sí? La autodisciplina. Autodisciplina. Y eso cuando ya llegamos a autodisciplina que no puede. Y acá. Que tome decisiones porque ya llega una autodisciplina que no necesita. Creatividad, o sea, no solo sujeción a normas, sino el, dice, digamos, el crear normas, la parte el dirigir, la creatividad de las tareas. O sea, estas tareas se caracterizan por un digamos, deben ser desempeñadas por un individuo, no solo que haya interiorizado las normas, sino que las cree, ¿sí? Que sea creativo justamente, que sea autónomo, que sea independiente, que sepa dirigir a otros. Esto no son, fíjense, atributos técnicos. No se está hablando de que acá se maneja una máquina más compleja que acá. Se está hablando de atributos de personalidad, de conciencia de sí, de forma de presentarse, de aspiraciones. Cuestiones absolutamente, nosotros diríamos, que tienen poco que ver con los contenidos. Pero justamente, lo que dicen Bowles y Jean, dice que es que en la escuela se aprenden contenidos en forma diferencial, o sea, desigual cantidad, pero también viviendo bajo la vivencia de distintas relaciones interpersonales. Los que llegan a los niveles más bajos del sistema educativo, ¿qué cosas, qué relaciones interpersonales viven? Relaciones de subordinación. Bien. Por eso que también los papás les dicen, ¿no? Que deben de dar la autoridad, de ellos mismos relacionar con su trabajo, que tienen que... Nosotros comparamos con que generalmente en escuelas más humildes, familias más humildes, los papás son los que le colgan a los nenes, saludar a seños, fíjate esto de la autoridad. Y si veíamos que las escuelas con recursos medios, con mayores recursos, como parte de esto de la libertad, más abierto, si no tanto lo normativo. Está bien, o formas de consensuar las normas, claro, ¿sí? Esto de los mecanismos de convivencia, digamos, generados colectivamente. O sea, mientras entonces en los niveles más bajos del sistema educativo se fomenta esto, la obediencia a la autoridad, sumisión a las reglas, la puntualidad, ¿sí? La disciplina, en los niveles medios se fomenta, bueno, la mayor autonomía, la toma de decisiones, o por lo menos el carácter crítico, y en los niveles más altos se fomentarán justamente, digo, las características de pensamiento crítico, autónomo, etcétera. O sea que va como en una gradualidad, acompañando una distribución desigual de conocimiento. Lo que dicen ellos es que entre esto y esto, esto prepara para proporcionar al aparato productivo un conjunto, una población ya estratificada en términos de conocimientos, de valores, de creencias y de aptitudes personales. Que tiene que ver con su origen también de clase social. Claro, en la medida en que a estos niveles llegan individuos de orígenes de clase desiguales, lo que hacen es reproducir, la escuela reproduce en términos cognoscitivos, valorativos y de conciencia a la división del trabajo. Yo me acordaba de cuando, de que, por ejemplo, en la primaria, todo eso lo que dice de obediencia, vos, la maestra te corrige el cuaderno y en la escuela todo primaria, ellos te imponen las letras, te imponen la caligrafía, pero un ejemplo tonto. Y quizá en la secundaria vos ya podés usar carpetas, ya no te llevan, no te ven lo que vos tenés, podés elegir tu letra, pero igual tenés que seguir respetando los horarios. Y en la universidad es como que vos ya elegís las materias, elegís a la hora que podés. Es como, es un ejemplo tonto, pero es como que bueno, no, está bien, digo, sirve para ver en términos prácticos. Ahora vamos a discutir este modelo, pero si queremos buscar ejemplos, es justamente, se trata de esas cosas. De, digamos, lo que a mí me importa de esto es que, si bien muchos reproductivistas ponen el peso de la reproducción en los contenidos ideológicos de los, en los, la dimensión ideológica del contenido escolar, ellos la ponen más fuertemente en las vivencias, en las prácticas y en las relaciones, no tanto en lo que uno aprende cuando abre el manual de ciencias naturales o de ciencias sociales, ¿sí? Entonces, esto es interesante, advertir que la práctica y la vivencia de cierto tipo de relaciones en la escuela enseña tanto como los contenidos transmisibles verbalmente. Eso es un punto importante. Les leo un fragmentito donde está concentrado todo esto. En la página 176, si lo tienen a mano, dice, está explicando la teoría de la correspondencia en un parrafito, la explica. Dice, cuando empieza el párrafo en pero, unas líneas más adelante dice, los diferentes niveles de educación colocan a los trabajadores dentro de niveles diferentes de la estructura ocupacional y correspondientemente tienden hacia una organización interna comparable a los niveles de la división jerárquica del trabajo. Ahora viene la teoría de la correspondencia. Dice, como hemos visto, en los niveles más bajos de la jerarquía de la empresa destaca el respeto por las reglas, en los niveles medios la dependencia y la capacidad para operar sin supervisión directa y constante, mientras que en los niveles altos se fomenta la interiorización de las normas de la empresa. Esto que muchas veces se llama ponerte la camiseta de la empresa. O sea, yo tengo una prima de Rafa Grimaldi y dice, nosotros invertimos en... Y a mí se me... Claro, pero digo, esto es un efecto tan, tan del hábito de una empresa, de cómo en realidad tienden a hacer creer a un trabajador que él decidió eso. Nosotros invertimos en... ¿No? Digo, esto... De igual manera, en el caso de la educación, los primeros niveles, últimos años del bachillerato, tienden a limitar y canalizar considerablemente las actividades de los estudiantes. Un poco más adelante, los community college y las escuelas normales dan cabida a una actividad más independiente y a una supervisión global inferior. En la cima, las escuelas superiores, con planes de 4 años, destacan las relaciones sociales equiparables a las de los niveles superiores de la jerarquía de la producción. O sea, ahí cierran, después explican justamente, como ustedes decían, el papel que incluso los padres, las demandas de los padres, se tornan reforzadoras de estos mecanismos, ¿sí? Y no las cuestionan, todo lo contrario. Exigen justamente lo que, según su experiencia, de lo que va a ser el futuro laboral de sus hijos, se va a requerir para sobrevivir en esa economía estratificada y desigual. ¿Sí? ¿Algo más, chicas? ¿Seguro algo que haya quedado? Como lo vive. Se da cuenta que algo está mal, no sabe cómo explicarlo. Ah, dale, sí. Por favor, escuchan. La Silva decía que, bueno, tomando esto, teniendo en cuenta esto de la escuela de reproducir, ¿no? La ideología de la clase dominante. Que no solamente había que tomar lo que, para tener una teoría crítica, no solamente tomar lo de la clase dominante, o sea, tener en cuenta lo de la reproducción que realiza la escuela, sino también tomar lo que produce nuevo. O sea, tomar las dos cosas para tener, no una visión parcial, sino una visión amplia y crítica. Sí. Eso es lo que decía el Brasil. ¿Y cómo la ligás con vos? Cuando habla de las dos ideologías, habla de la parte de reproducción de la escuela, tomando como instrumento reproductor de la clase dominante, no solamente tomar la ideología, o sea, de la clase dominante, sino también la producción nueva de la escuela, ¿no? La otra parte, viendo las dos visiones. Pero vos dirías... Bowles y Sintis hablan de la reproducción de la clase dominante, o sea, que reproduce la escuela, ¿no? Que es un instrumento de reproducción. Por eso tomaba lo de la Silva. Vos dirías que le falta la perspectiva de la producción, de lo que tiene de nuevo, de lo que genera de nuevo, y no solo de lo que reproduce. Claro. Está bien. ¿Ustedes, chicas, han leído el mismo autor? Bueno, allá atrás. Otra cosa que dijeron estos autores, me parece no se dijo, es que como que creo que destacan que las clases dominantes, como era la meritocracia, la objetividad de la escuela, la tecnocracia, impiden generar una conciencia de clase de los dominados, ¿no? Porque como que aspira todo el tiempo a mantener la conciencia fragmentada. Eso es cierto, y eso que vos decís de alguna manera supone la idea de que la resistencia es posible, o sea que existe la lucha de clases. De alguna manera lo que está diciendo es hay que generar una conciencia estratificada en las clases dominadas, porque serían potencialmente transformadoras si esas clases tuvieran una conciencia común. Entonces es importante lo que vos decís, porque es una de las funciones de la escuela que está resaltada por estos autores y no la mencionamos, es cierto. Tiene interés en clase, lo que viene a ver. Yo lo voy a marcar simplemente en la página 174 para terminar. Ahí hay una buena síntesis de las cuatro funciones para él del sistema educativo en el capitalismo de Estados Unidos. ¿Vieron el párrafo en la 174 donde dice en capítulos anteriores? Bueno, unas líneas más abajo dice, entonces, en primer término, la instrucción escolar produce muchas de las capacidades cognitivas y técnicas requeridas para un rendimiento laboral adecuado. En segundo término, ayuda a legitimar la desigualdad económica. Con esta ideología tecnocrático-meritocrática de la que hablamos. En tercer lugar, produce, recompensa y etiqueta las características de personalidad relevantes para la distribución de puestos en la jerarquía. Esto que explica a través de la teoría de la correspondencia. Y en cuarto lugar, el sistema educativo a través del patrón de las diferencias de estatus que alienta, refuerza la conciencia estratificada en la que se funda la fragmentación de las clases económicamente subordinadas. Es lo que dijiste vos exactamente. O sea, él habla de estas cuatro funciones. Todas se cumplen obviamente a través de los mismos mecanismos, ¿no? Que suceden por canales separados, ¿no? Bien. Una reflexión sobre esto. Una vez que uno leyó todo esto, bueno, estos planteos, estas tesis de los teóricos de la reproducción, ¿justificarían, digamos, abonar posturas desescolarizantes? No les pido que me lo contesten ahora, sino que las pensé. Una buena pregunta. ¿Es el descolarizante? ¿Sacar la escuela? ¿Qué rasgo común presentan las teorías de la reproducción? Con las perspectivas liberales o desarrollistas. Les digo preguntas para no escribirlas. ¿Los autores lo plantean tan perfecto eso? ¿Los autores lo plantean tan perfecto? Y vos pensás que hablan de una correspondencia entre lo que ofrecen en términos de capacidades y de características de personalidad las escuelas y lo que terminan resultando el sistema capitalista. Quiero saber eso. Sí. ¿Qué años son? La pregunta es. La pregunta no es una reflexión. Claro, se podría ver, ¿no? Si quieren, la hacemos forma de pregunta, pero lo que digo es esto. Orsi Ginti, sobre todo esto que acabamos de ver, sus planteos suponen que hay un ajuste perfecto o bastante, funcional entre lo que la economía capitalista de Estados Unidos necesita y lo que el sistema educativo le brinda en términos de sujetos formados con determinadas características de personalidad. ¿Qué piensan, digamos, qué relación habría entre eso y nuestra relación entre economía y educación? Actual. Sí, pensemos, digo. Pensemos si ese esquema, ese ajuste nos sirve para pensar nuestra relación entre educación y economía. Creo que sí. Y otra más. Pero esta es larga, porque si no tienen una escritura, no terminamos. Bueno, no me reten. Esas relaciones sociales No me... Pero estoy hablando, no tengo nada. Es un estímulo de respuesta, ¿eh? Escuchen, esto es típica, ¿viste? Es una perversión de la relación de comunicación. En vez de escucharme, quieren anotar lo que yo digo. No, escuchen, si quieren, ¿verdad? Yo digo, en el colectivo decía, si como la teoría de la reproducción sostiene, la reproducción de la conciencia en las sociedades capitalistas depende en gran medida de la vivencia de distintas relaciones sociales escolares, esto que vimos con la teoría de la correspondencia, o la sumisión a la ideología dominante que en distintos niveles de la educación se da digamos, en grados y en formas diferentes, o la incorporación desigual de conocimientos, habilidades y técnicas, etc. ¿Cómo se explicaría la exclusión escolar? ¿Cómo explicarían la reproducción de la sociedad capitalista en sus requerimientos en sociedades como la nuestra, donde hay, digo, una gran masa de la población ni siquiera asiste a la escuela o asiste en... O sea, ¿cómo se garantiza la reproducción cuando mucha gente está excluida de la escuela? Es como que medio se garantiza, ¿no? Porque hay gente excluida del sistema educativo y también hay gente excluida del sector laboral. ¿No? Bueno, anotá, ya ganó la autoridad. Sí, digo, no tengo una respuesta, quiero que lo pensemos. Sí, porque ahí tengo una paradoja, ahora es como hay... Por ahí, teniendo en cuenta otros mecanismos más eficaces y más útiles que nos... Pará, vamos a empezar a responder conjuntamente todas las preguntas. No voy a responder, ¿quieres? A las medias. Eso es muy bueno. ¿Cómo es tu nombre? Ignacio, vamos a guardarte esa respuesta y vos también. Respondemos, tratemos de ver qué pensamos sobre estas preguntas. Sí, está bueno, ¿sí? Esta parte. Sí, esta parte es más larga. Primero. ¿Qué se les ocurre, a ver? Cuando pones posturas desescolarizantes, significa a posturas, digamos, que de alguna manera promueven la no, que no haya escuela. Sí, con el nombre no y apellido. No escuela como institución, así. Está bien, digo, sin poner el nombre y apellido, lo que quiero saber es si uno lee esto y realmente cree en que estas... Bueno, en esta realidad histórica situada temporal y espacialmente, esto es lo que producen las escuelas. ¿Esto necesariamente lleva a posturas desescolarizantes? Digo, yo creo que llevan a esas posturas desescolarizantes con la misma fuerza que llevan a posturas anticapitalistas. Bien. Porque son parte de la misma esencia del sistema. ¿Y solamente anticapitalistas o desescolarizantes? ¿No habría un argumento para defender la escuela? Digo, ¿no habría un argumento de las clases populares que tiene una estrategia que tome a la escuela como su objeto? Me parece que si la sociedad es un espacio de lucha en la escuela, también. Sí. O sea, no. Sí. Está bien, por ahí si uno lee desde la punta de vista de Tusser o de Wolf-Gintis, parece como que uno dice entonces que es todo tan mecánico. Pero si lo lees de Lenguita o de Da Silva, hay como un espacio que... Pero entonces quizás lo que nos lleva es a una visión de una escuela diferente. Bien, podría llevar a una estrategia política de las clases populares que no sea defender lo que hay, sino defender una escuela diferente. Claro, una parte bien. Sería discutible el tema de que la escuela ya es suficientemente como que promueve esa diferencia, ¿no? Pero igual no dice que las promueve, que las reproduce. Por lo que dice Baudelaire, tal vez, es como me parece que esencialmente... Bueno, no sé si es esencial, pero ya en sí misma la escuela es como que borra las diferencias y naturaliza las diferencias y ya es como que funciona de esa manera. Si uno, bueno, viera ese planteo, por ahí algo que decía Da Silva, creo, no sé en dónde, pero lo leí, que la escuela podría funcionar como un lugar de resistencia en la medida en que brinde a las clases populares los contenidos que se consideran como valiosos de la cultura, ¿no? Sí, eso es, a mí me, digamos, Me interesa lo que vos dijiste al principio. Sí, ya va. Me interesa lo que vos dijiste al principio, en el sentido de que, en todo caso, esta pregunta es tramposa, porque supone que ustedes tienen que adherir a todos los postulados de las teorías de la reproducción. Lo que vos dijiste al principio es, si uno matiza o reinterpreta o analiza cómo se dan en nuestra realidad concreta los mecanismos reproductores, puede ser que no sea, digamos, para descartar la escuela, sino para aprovechar ciertos mecanismos que pueden jugar en favor de las clases populares. Lo último que dijiste, por ahí es más cuestionable, porque ¿qué es conocimiento socialmente válido? ¿Quién define qué es conocimiento socialmente válido? Eso también es objeto de una lucha de clase, digamos. No hay un recorte de conocimientos que en sí mismo esté representando las visiones en conjunto de una sociedad. ¿Sí? Noelia. Yo lo que decía es que si tomamos la pregunta, es más o menos lo que vos dijiste recién, si tomamos la pregunta, o sea, la respuesta a esa pregunta, que es la teoría de la reproducción física, yo cuando leo eso sin tener conocimiento de Enguita, sin tener conocimiento de la silva y todas esas cosas, sí, como que uno se pregunta, bueno, entonces si la escuela hace eso nada más, y no, porque es como que lo que la teoría que ellos dan es como muy cerrada, la escuela reproduce los medios. Las relaciones de producción y no te dan una salida, es como que. Pero a una teoría le pediríamos una salida, es decir, no. Si yo veo a mi analista me dice que mi vida la verdad que es un desastre. Digo, ¿yo lo cuestiono por pesimista? ¿Eh? Y te juro que no me lo dijo. ¿Eh? No, claro, no, un punto muy cuestionable de las críticas a las teorías de reproducción es, bueno, muestran una imagen en que, digamos, que no da lugar al cambio. Yo no cuestiono una teoría por mostrar una imagen negativa, la cuestiono por si es, digamos, entre comillas, correcta o incorrecta, ¿sí? Si es correcto lo que dicen en cuanto a las tendencias estructurales, esto no necesariamente abona teorías desescolarizantes, porque vos podés, como él dijo, inscribir la lucha porque la escuela cambie su función, inscribirla en una lucha porque la sociedad cambie. En ese sentido es interesante lo que Ignacio dijo. Es inseparable. O sea, tomando esa teoría y no cuestionándola porque es pesimista, uy, me tiró un... me deprimí. No. O no me da lugar al cambio. Una teoría no tiene que dar lugar al cambio o negarlo. Una teoría tiene que intentar interpretar la realidad. ¿Sí? Entonces, como digo, me parece interesante lo que vos planteaste. Más que, digamos, si optás por la desescolarización, optás también por otra transformación de la sociedad. Y si optás por defender la escuela, optás por defenderla en el marco de un proyecto distinto de sociedad. ¿Sí? O sea, se inscribe, digamos, la política que tengas con respecto a la educación con la visión que tengas respecto de la sociedad que está reproduciendo esa educación. En términos muy burdos, digo, ¿no? Pero está interesante. Digo, igual no. Aparte, o sea, sería un poco utópico creer que uno puede cambiar muchas cosas de la escuela y no cambiar cosas externamente. Creo que todo forma parte de una lucha conjunta. Sería seguir pensando en la escuela como una isla, claro. ¿Sí? Sería seguir marcando los límites en vez de hacer eso que Apple nos propone que y seguir pensando en un funcionamiento ideal. Y un análisis arrelacional, digamos, todo lo contrario de lo que nos digo, lo que charlábamos a raíz de Apple en la primera clase, ¿sí? Pensar en una lucha popular por la escuela sin pensar en una lucha que trascienda la escuela es imposible. Desde estos postulados críticos, desde otro ámbito, sí, de otra teoría, sí. ¿Qué rasgo en común presentarían para ustedes estas posturas con las teorías liberales tradicionales o desarrollistas sobre la educación? ¿Tienen algo que les suene parecido? A grandes rasgos, si tuvieran que decir en una línea, ¿qué dicen las teorías liberales y desarrollistas que hace la educación? Unifica. ¿Qué más? ¿El desarrollismo cómo entiende la educación? como una inversión en capital humano. O sea, la escuela unifica, hace crecer a los sujetos, hace crecer a un país porque incrementa su productividad, ¿sí? La relación entre economía y sociedad, o relaciones sociales. Hay una relación entre educación, digamos, economía o educación y sociedad, de ida y de vuelta, ¿no? Ida y de vuelta. Pero la educación, si pensamos partiendo de la educación tiene un enorme potencial transformador de la sociedad. Los dos salían poco en la educación. Pero son teorías de la educación, digo, ese es el elemento común básico. Los dos hacen poco en la educación. Pero ¿qué dicen de ella? Las teorías liberales y desarrollistas le otorgan un enorme poder transformador a la educación, conservadora de la cultura, pero transformador en términos de enriquecimiento del sujeto y enriquecimiento de la sociedad, de progreso. Las teorías de reproducción le otorgan un mismo poder con un sentido inverso, un poder conservador, reproductor de la desigualdad. O sea, esto lo dice Tedesco, el Tedesco de los 80, no el Tedesco de hoy. Digo, en broma, no es bueno. Es como Feynman. Y te dejo de los 80, dice en un artículo, lo que tuvieron en común las teorías liberales y desarrollistas respecto a las teorías de la reproducción, es que las dos teorías, las dos perspectivas, le conceden a la escuela un enorme poder, solamente que cambia de signo. Mientras que para uno es positivo, bueno y es transformador, para las teorías de la reproducción ese enorme poder era, ¿no? Desde el punto de vista de estas teorías, ¿tiene sentido las demandas populares por educación? Es muy parecido en el sentido, bueno, ¿qué hacer si uno no coincide con los efectos reproductores de la educación? ¿Tiene sentido o es autodestructivo que las clases populares demanden por educación, por más educación para sus hijos? No tendría sentido. Bueno, desde ustedes... Yo no sé, pero en este momento en el país, lo pienso en función de la Argentina actual, sí, porque estamos viendo un sector bastante importante totalmente expulsado del sistema productivo, o sea, muchos desocupados y excluidos, que también son parte de esa exclusión educativa. Yo creo que pelear por educación también es pelear por una inserción dentro del sistema productivo. Y Ignacio, ¿y a vos no te parece que digo... Por ejemplo, es paradójico que yo piense que quiero estar incluida en un mundo de trabajo, en un mundo del trabajo explotador, en un mundo educativo reproductor? Digo, provoco, ¿no? Estoy diciendo que... ¿Qué les parece? Digo, ¿tiene sentido demandar ser explotado, demandar ser reproducido ideológicamente y culturalmente con los valores de otra clase? Yo creo que hay que si alguien que se está muriendo de hambre no le importa ser explotado, si con eso puede darle más sí, bueno, termina siendo un círculo vicioso. La libertad, ¿precio de qué? De que tus hijos no tengan para comer, me parece que se genera ahí como una cosa medio perversa, que uno puede ser consciente de esto. Mi comentario era provocativo, pero salvando las diferencias, que digo, yo puedo elegir ser explotado porque el riesgo está en mi inanición y mi muerte física. Ahora, puedo elegir no ser dominado culturalmente, porque no me voy a morir. ¿Qué pasa? Digo, es una trampa la pregunta, es la misma trampa que esta, porque no es pedir por esta educación. No tiene sentido la demanda popular por esta educación. Pero es como que la educación es como pasar por la educación, pasar por la escuela es como que entras al sistema. Si no quedas marginado, o sea, quedas fuera del sistema. Ahora, una vez que vos estás dentro del sistema, podés elegir cómo manejarlo, si te manejás bajo la ideología. Y eso dice la teoría de la reproducción, que los chicos eligen. No. ¿Y entonces? Sí, es tramposa la pregunta. Sí, es tramposa, pero quiero que salgamos de esa trampa, de la destrucción de la pregunta o haciendo otra cosa. digo, no. Y que la resistencia está dentro del sistema también. ¿Eh? La resistencia se hace dentro, no fuera del sistema. Está bien, esa sería una posibilidad. Entonces tiene sentido porque tiene sentido. Claro. Tiene sentido, pero no para pedir más educación tal como es, sino para pedir otra educación. Por ejemplo, para poder resistir. Yo pensaba, las minorías de aborígenes que hay en nuestro país, supongamos la región de Chaco, Formosa, ¿no? Con una amplia población de descendientes de Toba. Por un lado, tiene la Constitución donde dice que todo el mundo tiene derecho a una educación bilingüe cuando son, ¿no? Los pueblos indígenas tienen derecho a educación bilingüe y demás. Y lo cierto es que después hay un sistema, hay un listado de docentes donde no tiene prioridad en la zona de Chaco y Formosa el docente que es bilingüe y que habla castellano y toba, sí, sino que va a ingresar al puesto de acuerdo al puntaje que tiene y esto del listado que tiene el ingreso a la docencia. Entonces, en realidad, yo creo que en esos ámbitos es importante la demanda de la escolarización y de una escuela, pero de una escuela diferente, una escuela que lleve a la práctica lo que dice la ley y que esta familia y que los sectores más populares deben reclamar por esto y que, está bien, que se debe. Digo, yo no tengo una respuesta. No una escuela igual a como está. Por cierto, mi pregunta no era para cuestionar las demandas populares, sino para ver qué argumentos usamos para sostenerlas. Que no sean argumentos que nieguen ya sean argumentos que nieguen los postulados críticos a los que habíamos llegado con tanto trabajo arriba. Lo que pasa es que una cosa es por ahí lo que pensamos como utopía, decir, bueno, la demanda popular, lo que hablábamos con él, la demanda popular debería ser otra cosa, una toma de conciencia. Pero uno tiene que manejar las reglas de juegos actuales. Sí, sí, y es así. Y bueno, las reglas de juegos actuales. Por supuesto que la demanda es legítima y tiene sentido, y la demanda en las reglas de juego actuales también puede ser por más y distinta inclusión de los sectores no incluidos, ¿no? Sí. Digo, y fíjense, relacionando con esto que decía, ¿se acuerdan que Fernando Seguita decía cómo se aparecían las contradicciones en la escuela? La contradicción entre capital y trabajo, fundamentalmente. Una era la diferencia entre, digamos, la posición entre las características democráticas de la esfera educativa y las características totalitarias de la institución. Bueno, Bolsi y Gitti justamente dicen algo que, por cierto, no sé si lo hemos rescatado, pero ellos dicen, digamos, en la ideología burguesa incluso, a veces sirve para cuestionar los propios aspectos de los, digamos, las ideologías se van de las manos y sirven para cuestionar aspectos de las propias, digamos, características del sistema capitalista, ¿no? Y se descanaliza, porque ellos, Bowles y Gintis, hablan casi de un ajuste perfecto, como les decía, entre lo que el sistema productivo necesita y lo que el sistema educativo da. Tedesco de los 80, de nuevo, analiza la realidad de América Latina. Él dice, en América Latina las teorías de la reproducción fueron tomadas de una manera muy acrítica, cuando justamente acá la educación fue la variable de ajuste. Ante las distintas demandas de los sectores populares por mayor, digamos, participación en la vida política, mayor participación en las distintas instancias sociales, en el mundo del trabajo, en educación, la variable que realmente fue débil, en el sentido que fue la que satisfizo esas demandas, fue la educación, ¿sí? Y lo que él dice es que justamente la flexibilidad del sistema educativo, ¿no?, en satisfacer esas demandas versus la enorme rigidez del sistema productivo, que no creó tantos puestos como personas eran capacitadas por el sistema educativo, si bien, digamos, era producto de justamente la propia ideología de la escuela: la escuela es abierta a todos, a la escuela todos tenemos derecho, la escuela es democrática, sirve para minar las propias bases del sistema capitalista. Digo, sirve para esa misma contradicción, genera conflictos, de modo que ya lo que aparece como antidemocrático deja, digamos, empieza a aparecer como antidemocrático el propio sistema productivo, porque ya no discrimina por el nivel de educación, sino discrimina al pobre por ser pobre, al negro por ser negro, a la mujer por ser mujer. Es decir, ante la enorme flexibilidad de esto y la constatación de que el sistema productivo no generaba, no satisfacía las demandas por mejores trabajos, en congruencia con el mayor acceso a la escolaridad y la mayor año de escolaridad, entonces lo que empieza a desaparecer, digamos como irracional, los propios mecanismos de selección del aparato productivo. Ya no, digamos, ya no poder discriminar porque te falta educación, sino porque el sistema productivo no es democrático, digamos. Sus mecanismos de selección son irracionales. Responde a la división social del trabajo y no a la división técnica solamente. ¿Se entiende? Sí. Entonces lo que él dice es justamente eso, cómo el llevar al extremo una demanda, digamos, basada en la propia ideología del sistema, muchas veces genera conflictos que terminan atentando contra la estabilidad del propio, de la propia, digamos, contra la propia legitimidad de ese sistema que se intentaba defender. Entonces eso de alguna manera ejemplifica esto que Anguita decía en términos bastante abstractos. Las contradicciones se presentan justamente porque la esfera educativa es mucho más democrática de lo que la esfera totalitaria es, de lo que la esfera productiva es. En ese sentido no sería tan, digamos, tan... Yo cuestionaría ese ajuste tan perfecto que marcan Bowes y Shinty, como si la escuela fuera el lugar donde el maestro es el capitalista y lo que se juega en vez de apropiación o producción de conocimientos y saberes es la explotación del trabajo. Digo, hay muchas cosas para pensar. Lo que quiero es que nos quedemos con todas esas ideas, más que con la repetición de estos planteos de estos tipos que escribieron hace tres décadas. ¿Sí? ¿De qué nos sirve eso ahora para pensar y para seguir produciendo teoría y reflexiones sobre la escuela? Bueno, gente, gracias. Nos vemos.